Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Españoles, la PS3 de Pablo ha muerto. ¡No puede ser! No voy a conseguir que diga palabrota, ¿eh? Lo vamos a intentar. Ya. Allora, buonasera a todo el mundo. Hola, señor Rosa. Hola, Pedro Cansinore. Hola, me llamo Pedro. Pedro, ¿cómo es mi apellido, Pablo? Pues no lo sé, pero estás escuchando Confesiones de un jugador, el podcast murciano de videojuegos sin tapujos. Programa número 22. Y aquí estamos Lipcock, el señor Rosa y yo, a vuestra merced, chicos. Y sin player, Pablo. Chicas, por favor, chicas. Sí, la verdad es que ha sido una pena la muerte de la Play, pero bueno, sigue la vida, pero hay más noticias, ¿no? ¿Qué más vamos a contar en este programa? Oye, ¿por qué no me cuentas tu participación el otro día en otro programa? Señor Rosa, pues bien, muy bien, pues hicieron los compañeros de Complejo Lambda un especial SOTY, el Soul of the Year, el mejor juego del año. Y contactaron, según ellos, con 10 de las personalidades más influyentes del mundo podcastil nacional. No entiendo, yo creo que debe haber una persona a la que se equivocaron del teléfono, porque vamos, llamarme a mí. Pero bueno, fue un honor, fue un orgullo y muy bien, muy nada, pues di una pequeña opinión de uno de los juegos que para nosotros era importante. Tiene narices. A ver. Aquí, con la pijada a trabajar que me pego yo muchas veces haciendo spam, montando los programas. Dándole caña a Clopezzi. Dándole caña a quien haga falta. Luego tenemos aquí a Pedro Auditore. Y sin embargo, tú eres una de las 10 personalidades podcastiles más influyentes. ¿Pero qué me estás contando? Pero de las malas influencias será. A ver. Y encima tiene. Vosotros sois los que tenéis vuestros clubes de fans. Vosotros sois los chicos molones. Claro, luego está Salva Spin, dibujante de Marvel. Y luego, este con dos cuernos, el soso siempre. ¿Sabes el problema que tiene Ravenflow? Que como has participado en todos los programas, que eso es una maravilla y es un orgullo y es un mérito a destacar, la gente no te echa de menos. No. Cuando nosotros nos vamos, dices tú, falta algo. El día que tú no estés, que Dios no quiera, te echarán de menos. No, en el programa, porque hayas ido a comprar o estés en el cuarto de baño. A lo mejor estás comprando una nueva PS3, tú sabes. Sí, exactamente. La gente dirá, esto no es lo mismo, esto no tiene pie ni cabeza. Bueno, menos pie ni cabeza que lo normal. Un día me gustaría escuchar un programa de confesiones en el que mi voz no aparezca. No te atrevas. Pero una cosa, señor Rosa, dígame, ¿cuál fue el juego de confesiones de un jugador del año? Ay. Fue Heavy Rain. Heavy Rain. Heavy Rain. Oye, pero no está todo dicho. No. Nosotros vamos a hacer queremos debatir un poco eso en otro programa más específico. Queríamos haber destacado, he gustado un poco, pero no se ha notado, ¿verdad? ¡Qué cabrón! No, pero ha sido así con la boca cerrada. Pues eso, porque me hubiera gustado también destacar alguna cosa, como en descargarlo, ¿eh? Porque nosotros tocamos bastante el Xbox, como mucha gente sabe. Por ejemplo, Angry Birds hubiera sido un título interesante. Pero salió a finales de 2009. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, salió en diciembre de 2009. Ah, Vale, pues mira. De todas maneras, nosotros teníamos... Para mí ha sido uno de los juegos del año, porque ha sido un auténtico fenómeno que ha vendido una locura. Bueno, y hay una serie de tú pones Angry en el App Store y te sale Angry Pigs, Angry Sperm, o sea, Sperma cabreado, vamos, eso tiene que ser la rehostia. Pero lo ha jugado. Al Angry Sperm, sí. ¿Y qué tal? Es un infierno. O sea, Angry Player. Te quedas después. Angry Gamer. Bueno, me gustaría decir que teníamos varios finalistas entre los que llegamos a un acuerdo entre todos los componentes del programa. Y aunque Heavy Rain fue la opción elegida, estaba muy fuerte allí para que nosotros habláramos de el Pac-Man High Definition Deluxe Edition. Pero bueno, algún día a lo mejor nosotros hacemos un GOTY. Nosotros haremos lo nuestro. Y de hecho yo lo que os propongo es que cada uno, pues en un programa, en uno o dos programas, se traiga su favorito, lo defienda y... ¿Hay que traérselo físicamente? ¿Y si es descargable qué? Bueno, eso te iba a decir. Proponga su favorito y sean nuestro oyente, después de oír la defensa que nosotros hagamos, y digan ellos cuál es, para confesiones, el juego del año. Pablo, tú tendrás que proponer un juego del año descargable, obviamente. Porque no puedes comprar juegos físicos, ¿no? Oye, el plazo está a punto de cumplirse, ¿eh? A ver, yo tengo que romper una lanza a favor de Ravenflow. Y Ravenflow tuvo lo que es el capamiento de juegos físicos después del Mundial. Anteriormente pudo haber jugado alguno, así que veremos en qué mes salió. Oye, y veremos si es válido. El que hablamos, Heavy Rain, el que comentamos en el Complejo Lambda, me lo regaló la productora. Muy bien. Mira. Bueno, ¿qué os parece si empezamos con el programa? Me parece muy bien. 1, 2, 3, capichi. Oye, pero no hemos hecho ni un sumario. Oh my god, dejadme que os diga una cosa. El Chicho nos va a comentar la parte online de Assassin's Creed Brotherhood. Va a hacer esa parte de su reseña. Victoriño ha estado en dos eventos. En uno que se llama 25 horas con Mario, con Edurne. ¿Ha estado las 25 horas seguidas? Pues no lo sé, 25 horas con Edurne... ¿Edurne es la esa que canta que está tan buena? La rubia esa que no está tan buena. No sé lo que canta nunca. Esa saca una foto con ella y con la camiseta de Confesiones. ¡Har! Sí, os remito al foro a que la veáis. Y nosotros aquí en el Esparragal. Ya, en la leche. Y también ha ido a una presentación en Expo Comic de Tron Evolution. Esos contenidos van a estar en el programa... Pero antes de eso, hay un momento en el programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué está bebiendo, qué música ha escuchado y cualquier otra cosa que sea capaz de introducir en 15 Hostia, segundos. ¿Introducir? Introducir. Bueno, vamos a ir empezando, pero antes vamos a por una cerveza. Bueno, hoy vamos a empezar con mis 15 segundos de gloria. Por fin eres el primero, que siempre viene detrás dando por culo y jodiendo. Así que esta vez tú vas el primero. ¡Ale, métele! ¡Señor Rosa, qué exclusiva hay! Hoy va a empezar Ravenflow, el primero, porque tiene una gran exclusiva que desvelarnos. ¿Será el nuevo Uncharted? No, será el nuevo Assassin's Creed Brotherhood the Hollow 4, no, o 3, no, ¿qué será? Pues una cosa que le ha pasado al más pintado y a cualquiera que tenga una PlayStation gordita es que el fin ha llegado. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Pues mi consola el otro día decidió dejar de funcionar y le salieron, pues... las luces amarillas, que viene a ser algo parecido a lo de la sobrealimentación de la 360 con las luces rojas, pero aquí son amarillas. ¡Jo, qué putada, tío! ¿Qué pasa con esto? Que mi consola estaba fuera de garantía. Fuera de garantía quiere decir que si quiero arreglarla tengo que pagar 190 euros. 190 euros al servicio técnico porque intenten hacer algo con mi consola. ¿Cómo que porque intenten? ¿No te aseguran que se arregle? Te lo aseguran, te la arreglan, sí, pagan los 190 y tal, pero según los expertos, la consola sigue teniendo los días contados. Joder. Esto lo hacen, cobran esta cantidad para que tú digas, ah, no pasa nada, me compro otra. Sí, pero cuando a ti te arreglan algo, normalmente te dan una garantía. ¿No te daban ningún tipo de garantía? Es que ni me han molestado en buscarlo. Ahora mismo tengo un vacío ahí. De hecho... tengo incluso el vacío en una caja vacía, que es la del disco que se ha quedado dentro de la consola, que ni sale. Hostia, pues martillazo, pero eso hay que recuperarlo. Se puede recuperar, sí. He hecho algunos experimentos. Si alguna vez consigo hacerlo, incluso haré un briconsejo. Hay alguna gente que incluso sugiere que le meta un... ¿Un alicate? No, que le meta con un secador de pelo. Y la verdad que aquí en este, o sea, en este programa recomendamos ventiladores para jugar a Rock Band, secadores de pelo para arreglar PlayStation 3. El truco de la toalla de la Xbox no lo hemos contado todavía, pero ese también tiene bastante éxito. Vaya, vaya, viva los briconsejos. Pero de momento yo he leído los tutoriales y a mí no me ha salido. Estoy, que, o sea, me he comprado una Play nueva, una Slim, que parece ser que dan menos problemas. Lleva el Move y bueno, yo ya tenía un Move, pues nada, ahora para el SingStar Dance pues ya podemos bailar dos, hacer el indio dos personas. Y tengo que ver cómo recupero mis canciones del SingStar, tengo que ver cómo recupero mis juegos. Porque ni siquiera se ha encendido para que pueda desvincular mi juego. Entonces, pues... Y mis partidas guardadas las doy por perdidas. ¿Qué, sí, qué? Te iba a decir, si quieres te lo desvinculo yo. Pero no, no puedo. No, pero... No, sí, no, podría entrar en sí, tu pero, cuenta. No, no. Porque no, es que esos juegos van unidos a una consola. Si tú no eres capaz de encenderla para desvincularlo de esa consola, te aguantas. Vale. ¿Por qué no llamas al support de PS3? Por, no, porque te echen una mano. Lo que te dicen es que los juegos no se pueden descargar en 5 consolas para compartirlo, sino que son porque si se te rompe, tú te lo podrías bajar en una nueva consola y no perder lo tuyo. O sea, si se te rompe la consola 5 veces, no hay problema ninguno. Ahora ya la sexta te jodes, ¿eh? Sí. No, es increíble. Manera, es yo ridículo, haría un ¿eh? Poco de research on the net. Y pondría en los foros y tal a ver cómo se puede recuperar, porque más de uno lo habrá pasado. Lo que es una putada en esta generación, cosa que antes no pasaba o no nos enterábamos, es que las consolas se mueren con una facilidad pasmosa. Pero mira, que la, mi Nintendo 64 yo la enchufo ahora y funciona como el primer día. Una Nintendo, una NES, la pone una clásica y funciona. Lo que hay que reconocer también que ahora estas consolas ahora tienen unos procesadores muy potentes que... Pero están hechas con malos materiales que hacen que se derrita la placa base. ¿Tú has oído? Hay ordenadores superpotentes que no se derriten. Porque no están hechos con cuatro duros, están hechos con materiales que duran. La putada es que el consumidor, entre los cuales yo me incluyo, porque yo me he sentido tentado. Yo, mi Xbox ha pasado por dos veces las tres luces rojas. La primera estaba en garantía, no hubo problema. Y la segunda me tuve que buscar a un chapucillas para que me la arreglara, que tal y que cual, que bueno, pues la tengo ahí hasta que vuelva a caer. Pero yo también en su momento me sentí tentado de comprarme una nueva. Pero es que dices tú, joder, es que se te jode a los dos años. Y no puede hacer nada. No, pero ¿y la de gente que se habrá comprado una nueva? Bueno, tú mismo te has comprado una nueva. Yo me la he comprado... O sea, me siento bastante idiota, ¿sabes? Me siento timado, pero ¿qué voy a hacer? A ver, tengo mi micrófono. Pero es que se rompe todo. Pero todo tengo se mi rompe micrófono, en esta vida. Mi guitarra, mi mando, mi juego, mi colección de títulos descargados, mi colección de canciones de SingStar. Señores, que es muy se amplia. Rompe todo. No, todo, pero no me todo. Parece lícito que una consola se rompa a los dos años y medio sin venir a cuento y aquí no se tome... Tío, te ha tocado a las chinas. No conozco a nadie que se le haya jodido una PS3. Pues yo sí conozco a mucha gente. Sí, hay, y hay muchísima gente. Sí, hay. Y lo peor, al mismo Hyde 80 de nuestro foro le ha pasado y tuvo que llevarla a un chapuza a que se la pusiese en solfa y a desvincular su juego para cuando llegue el momento de su muerte. Que acabarán muriendo, ya se lo dijo el tío. Y de 70 pavos, pero ya sabéis que palma la consola al final. Bueno, bueno. Pasemos del entierro a lo alegre. ¿A qué has jugado esta semana? Pues lo alegre es que me he ido de viaje a Francia. Toma ya, qué cabrón. Me he ido al sur de Francia, he estado en Carcassonne, he estado en Andorra, he estado también en Montpellier y he estado en Figueres, en el Museo Dalí. ¿Y te han hecho algún francés, ya que estabas por Francia? ¿Me hicieron francés? No me acuerdo, creo que sí. ¡Qué sí, gusto! Hubo ahí un momentillo. Pero bueno, ya volviendo al tema lúdico de los videojuegos. He jugado varias cosas, sobre todo de iPhone, lógicamente. Porque estás fuera de tu casa y ¿a qué vas a jugar? Bueno, he jugado a Minigore, que ya lo he comentado. Al Crazy Pirate Slots, que es de estos típicos de tragaperras, de apostar y... Y eso es un juego que me gusta mucho. Yo jamás jugaría un juego de esos. Pues es súper divertido, a mí me encanta. Y estoy entre los... Creo que estoy en el puesto 1800 algo del mundo. Toma ya. Sí, sí. Y lo tiene bastante gente. Así que patético el hecho de que le he dedicado mucho tiempo. Oye, por cierto, estoy en el top 10 del DJ Hero 2 a nivel mundial. ¿Cómo? Estoy... ¿Tan poca gente lo tiene? No, no, en el 10% de los mejores jugadores online a nivel mundial. Claro, como no lo tiene nadie y nadie juega online, pues no, aquí no, está Pedro no. Partiendo la pana. No, no, no, no me refiero a que sea el número 10. En medio. A ver, yo tengo la posición 30 y pico mil. Ah, pero dentro de... ¿Tanta gente tiene el juego? Sí, sí, sí, sí, sí. Wow. Te puedes meter cuando enchufes tu nueva Play, lo miras y verás que tiene una posición... Vaya. Prosigue, por favor. Sí, prosigo. me sentí tentado el otro día cuando llegué de Francia de poner el ¿cómo se llama? El Air Control, que es un juego de ser controlador aéreo. porque está muy de moda y tal. Por eso, el pequeño controlador aéreo que había en tu consola se declaró en huelga. Bueno, no te voy a llamar por tu nombre, señor Rosa, pero vamos, acaba por hijo y termina por de otra aquí cosa. Tenemos que sacar por lo menos un taco. Bueno, pues buena suerte. Seguro que en mi parte hasta puede que caiga, porque lo voy a provocar. Ya veremos, ya veremos. Lo voy a provocar. Yo soy a prueba de bomba. Sí, sí. No como las Play. También, como estuvimos en casa de una amiga, donde nos quedamos en el viaje a Francia, nos llevamos el Ultra Star, que ya lo comentamos en un briconsejo, que pues el clónico de SingStar, que tú te llevas tu portátil y tus micrófonos del SingStar y te puedes bajar las canciones que quieras, ¿no? No hizo su papel, porque pues, la televisión que ellas tenían no llevaba HDMI, entonces no me podía llevar mi Play. Y nos echamos unas buenas canciones. Le podíamos echar la culpa a los babachos si te lo hubieras llevado. De que te la habían jodido. Todavía se la podíamos echar. Nos podemos inventar algo, pero bueno. Lo dicho, aparte de los juegos que he dicho, he probado Dino Cup. Dino Cup es un juego de scroll lateral, en dos dimensiones. No hay planos de profundidad. Es simplemente, tú llevas a un negrata. ¿Cómo con negrata? Es que es un negrata, es un chico del barrio. ¿Has visto la peli esa de los chicos del barrio? ¿Una persona negra? Una persona lleva, negra. Lleva a un negro. De color. No, pero a ver, de color no, negro. Pero que es un negrata que va con su camiseta de baloncesto. Ah, bueno, y... un negro que va con una camiseta de baloncesto. Sí. Pues yo creo que era de dinosaurios, tío. Ya, la cosa es que va por una ciudad que, por lo que sea, está invadida por dinosaurios. Entonces tú vas avanzando a izquierda o derecha, generalmente si quieres pasarte la pantalla tienes que ir a la derecha, y van apareciendo dinosaurios. Pues generalmente todos del mismo tamaño, pero puntualmente aparece uno que ataca un poquito más rápido, y luego también aparecen uno un poco más grande, rollo tiranosaurio rex y tal. La cosa es que cuando vas matándolos consigues dinero, y al finalizar la pantalla puedes comprar armas nuevas. Pues, ¿Y cómo los matas? Los mata. Tienes dos tipos de ataque. Generalmente es atacándoles, no hablándoles de Assassin's Creed y esperando que se duerman. ¿Pero cómo les atacas? ¿Con un palo, con el puño? ¿Con pues, qué? Tiene, ¿Con la polla? Pues tiene, ¡Oh, polla no, la cabeza! No. Tiene un golpe de melee físico, o sea, pues una barra de hierro, un hacha, una motosierra. Y luego tiene un arma de fuego. Empiezas con una pistolita. Luego puedes comprar una recortada, un rifle francotirador, cada una con sus propiedades, ¿no? No subes de nivel ni eso. La única mejora son las armas que vas comprando. La munición se va acabando. Entonces, cuando termina, tienes que planificar muy bien, pues eso, qué munición necesitas para el próximo nivel. Es un juego que yo adquirí de forma gratuita, simpático, me ha ofrecido sus buenos ratos. Y pues gratis, os recomiendo que le echéis un ojo. También probé un juego que tiene puntos en común con Minigore, que ya comenté en el programa anterior. Minigore, pues era un juego de estos típicos que lleva al muñequito y vas disparando en todas las direcciones a un montón de zombies que te atacan por todos lados en un entorno y en un nivel cerrado. Aquí... La historieta es que esos zombies pues viajan a través del tiempo. Hay una cosa, se crea un vórtice temporal, se ve que se meten en el Animus todos, se emocionan y se van a diferentes épocas. Yo he probado la versión de prueba, la Lite. Y está muy chulo. Es más de lo mismo. Es caro, creo, la versión completa. Creo que son 2,40. A ver si Antonio se lo compra y baja a 0,79 gratis, o lo ponen gratis. Pero se merece una oportunidad, al menos la demo, porque te permite jugar en la prehistoria. Creo que luego está también Egipto. ¿Qué quiere decir? No, iba a decir que estaba escuchando tu descripción del juego y me estaba llamando la atención. Digo, oye, pues a lo mejor se está barato, pero ahora ya por joder no me lo voy a comprar. Pues bueno, chicos, ya sabéis que hasta dentro de un tiempo no bajará. Hasta que no se lo compre todo el mundo, no me lo compro yo. Hasta que no se lo compre todo el mundo, no se lo compra. A 2,40 no lo veo, pero a 0,79 me parece un juego muy chulo, muy chulo. Creo que lleva Game Center implementado, pero no estoy seguro porque no le hice mucho caso. Y además lo jugué, pues eso, cuando no tenía conexión, entonces no lo sé. Un juego muy, muy majo. El Age of Zombies. Luego también he probado un remake de un juego de mi infancia. Yo, mis primeros pasos en el mundo de los videojuegos los di con una Amiga 500. Una Amiga 500 era un gran ordenador en su día, una gran máquina de videojuegos. Y tenía un juego que se llamaba Stunt Car Racer. ¡Ah, oh, clasicazo! Clasicazo. Grande. Pues hay una versión para iPhone de eso. No. Con gráfico un poco retocado que se llama... Fumes. Sigue llevando los tubos esos para arriba, sí, que suelta fuego. Sí, Dios, sí, Dios, sí. Qué grande. La cosa es que tú vas, lleva una especie de bólido, siempre lleva el mismo bólido, no tiene mucho secreto. La cosa es que tú vas conduciendo en una especie de circuitos que están como suspendidos en el aire. No suspendidos, pero sí elevados. Es como si tú vas por una carretera y la parte de la carretera estuviese levantada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si te sales de la carretera porque vas muy rápido, pues tu coche sale volando. El juego simplemente te permite avanzar desbloqueando medallas de plata, de bronce o de oro que se consiguen por hacer un buen tiempo. Tiene el control virtual y de esto de stick, pues los típicos estos que dice, si quieres darle a la izquierda, a la derecha, y lleva dos pedales, uno para frenar, uno para acelerar. Una pregunta. Yo sí. Es que casualmente, sin haberme puesto de acuerdo contigo, esta semana he estado jugando en iPod a un remake de un juego muy querido por mí en mi juventud infantil. ¿Cuál? ¿El Chicholina Hot Action? Sí, Sabrina. El Toy Acid Game. No. Madre mía. Era el Gunstar Heroes. Y bueno, ya comentaré después en iPod lo que me ha parecido, porque el juego sigue estando muy bien, pero el control es atroz. No. O sea, no te permite jugar en absoluto bien. Este juego, recuerdo que era un juego súper adictivo, guapísimo en su tiempo. Ya no te digo si se ha mantenido bien, te digo, ¿el control es aceptable? El control es bastante aceptable. Y verdaderamente, ahora creo que está a 0,79, pero ha estado gratuito un tiempo y supongo que acabará estándolo. El control va muy bien. Y una vez que le pilla, las primeras veces te cuesta un poquito, pero una vez que le pilla el caire, uh-huh, es un gran juego. Además, gráficamente no lo han dejado tal y como estaba, sino que lo han mejorado un poquito. Entonces, le han añadido algunos brillos, algunos filtros. Y sobre todo, una cosa muy característica es que tú no siempre. No ibas conduciendo siempre en circuitos planos, sino que a veces ibas atravesando grandes rampas. Incluso alguna rampa en las que a la mitad pues no había carretera, no había tramo, entonces tenías que meter un salto espectacular. Y claro, cuando estás suspendido en el aire tienes que saber exactamente qué trayectoria estás tomando si no quieres estamparte. Gratis, esto me parece la bomba. ¿Y esto es una versión, un remake oficial o es un homenaje? No lo sé, pero si fuese un homenaje es digno de demanda. De demanda, ¿eh? Porque se llama Fumes Stunt Racer o algo así. Pero el nombre no entiendo por qué, pero es Fumes. Fumes. El piloto irá fumando. No lo sé, como nunca se ve. Otro juego que he probado es el Hero of Sparta 2. Bueno, Hero of Sparta es una versión hecha por Gameloft. Falomir, juego. Vaya tela, de God of War. Un homenaje también digno de demanda. Y eso es con medalla y... Sí, en vez de Kratos, aquí el protagonista se llama Argos. Cagatos. Sí, bueno. Se supone que esto era una versión mejorada del original. Yo el original lo probé en PlayStation 3, porque era un mini que estuvo a 1,19. Lo compramos con una cuenta compartida y tal, y pues tenía unas caídas de frame rate a veces importantes. Esto es más de lo mismo, pero más potente. Eso quiere decir que mi iPod de tercera generación, que es donde lo he jugado, me lo compré a 0,79 y tal, a veces tironea. Con lo que te refieres, más potentes caídas de frames, más potentes. Sí, sí. No, los gráficos están muy bien para ser un iPod. Y tiene momentos muy espectaculares. Pero yo no sé si es porque lo he probado en mi iPod Touch de tercera generación, que ya no es el 4, que con el procesador mejor. Pero tironea un poquillo. Uh-huh. El juego pues bebe mucho del esquema de God of War. Pues algunas palancas y sobre todo apalancarle la espada en la cabeza al enemigo de turno. Hostias, como panes. Sí, sí. Tiene algunos momentos en los que está implementado el control táctil. Y muchas veces también lo meten en las batallas con monstruos. ¿Qué pasa? Que hay un monstruo en el que era súper importante este control táctil. Y me sentí como en el Castlevania Order of Ecclesia, que tenías que trazar una trayectoria. Bueno, aquí era simplemente darle a dos botones en el momento adecuado. Mira, pues no sé qué pasa, que no había manera. Y lo intenté media hora con ese monstruo y no había manera. Así que lo quité y ya no he vuelto a jugarlo. Vaya por Dios. Pero, ¿tú las referencias a God of War las has visto tan...? O sea, ¿son claras? ¿Es un homenaje claro? Sí, sí. Porque a lo mejor se han inspirado en Golden Axe. No. Créeme. Como diría algún colega. Ya. Bueno, no. O sea, las referencias son claras. ¿Sabes qué? ¿Os sea, han copiado de Dante's Inferno? Que es totalmente diferente. No. Aquí la referencia tiene lugar en la antigua Grecia. Y además va recogiendo una serie de mejoras que hacen que tengan más vida o más magia. Que es más o menos lo que viene pasando en God of War, ¿no? Vale. Yo no lo recomiendo. No. Vale. No me ha conquistado. Pues no ha sido como... A 79 céntimos no lo recomienda. Juego ha estado hasta hace muy poquito... 4, 5, 6... 4, sí. Pues yo no lo recomiendo. A mí no me ha gustado. Pero a mí... Luego a lo mejor te viene alguien y te dice, esto es... No, lo bueno es que hay una demo que puede echarle un ojo. Yo descargué la demo, lo jugué, o sea, jugué un poquito la demo y tal, y no me desagradó del todo. Lo que pasa es que el control, no sé, esta semana es que estoy yo picado por el control, ya contaré por qué. No, pero aquí más o menos va bien. Uh-huh. Lo único es que algunos tirones y el tema de los controles táctiles me resultaron tan anticlimáticos que... No he tenido ganas de seguir jugándolo. Finalmente, bueno, he tocado alguno más, pero es que ya no me quiero alargar con el iPod. Esto es lo más destacable. De lo que he dicho hasta ahora, el Age of Zombies se merece una oportunidad. El fume es ese... Cuando esté barato, todo barato, pero el fume es ese... Bajároslo si podéis. Y Dino Cap, pues gratis, me parece muy interesante. He probado dos cositas en sobremesa... ¿Qué han sido? Super Mario All-Star Collection. Tú sabes que ha sido el 25 aniversario de Mario. ¡Guau! 25 años se habrán currado ahí una versión que te cagas. Pues más o menos... 3D, 4D... ¿Tú te acuerdas? ¿Fue en el programa 10? En el programa 10 nosotros hicimos un homenaje a Super Mario. ¿Te acuerdas que dijimos...? Sí, Pedro lo hace cada vez que dice que es Pedro Auditorio, porque habla como Super Mario. Efectivamente. Pues más o menos Pedro le pone el mismo empeño que nosotros le pusimos 5 minutos antes. Dijimos, ¿cuáles son nuestros juegos favoritos de Mario? Y vamos a hablar. Creo que nosotros lo hicimos con más cariño que esta gente ha hecho este juego. Bueno, ¿sabéis lo que han hecho? El Super Mario All-Star que salió en Super Nintendo... ¿Sí? Tuvo dos versiones. Una es la de 1993 y luego está la del 94. La del 93 eran los tres primeros juegos de Super Mario que salieron en la NES, pero con el estilo visual de Super Mario World. Más o menos un estilo equivalente. Quizá no era idéntico, pero bueno. También metieron el Super Mario Bros. 2. Bueno... Que era Doki Doki Panic. Sí, me tengo unos niveles que... Y luego está el Super Mario 2 de Lost Levels. Vale. Uh-huh. Hasta ahí, bien. La cosa es que en el 94 le metieron también el Super Mario World. Y, qué grande, ¿eh? Sí, bueno, pues aquí han puesto la versión sin Super Mario World. Entonces, básicamente, estás pagando por los tres Super Mario, por un juego que salió hace 15 años, porque, pues más o menos, sí, y no tiene ninguna mejora, pero ninguna. Que de esto que dice 25 aniversario de Mario, ha salido a 30 pavos. En una caja muy bonita, con un folleto informativo de unas 30 y tantas páginas. El folleto que te meten cuando te lo compras. Ha salido también con la banda sonora original, que parece ser... Estos son temas que ya han comentado muchos programas, pero bueno. De 20 minutos y tal. Lo que es el juego es el mismo, y se ve exactamente igual. ¿Te gusta? Claro que te gusta, es Super Mario, si está genial. Super Mario 3 para mí es lo más válido de esta compilación, uh-huh. Especialmente Super Mario, sí, 3. Pero traje de mapache volador. Pero esto le mete un Super Mario World o ya fantaseando. Tú te haces un DVD y empiezas a meterle juegos de Mario. De esto, ¿sabes? El Sega Mega Drive Collection. El Sega Mega Drive Collection tan chulo, uh-huh, que incluso tenía versiones de Master System... De Game Gear. Pues aquí, por ejemplo, le podían haber metido los Super Mario Land de la Game Boy, los juegos de Wario. Le podían haber pero metido... Pero es que si a estos que eran de Super Nintendo no les han hecho nada, si ponen un juego de Game Boy con el mismo cariño, el mismo procesado de píxeles y tal, o sea, nos pueden llorar los ojos. O sea, entre eso y pelar cebolla, yo prefiero pelar cebolla y restregármela en los ojos. O sea, esa tele LCD, plasma LED de 40 pulgadas y hay píxeles como puños, como dirían el mundo píxel. ¡Dios! No sé yo. Bueno, los juegos siguen estando bien, pero creo que a 30 euros estos juegos... Yo no lo veo. No lo veo y me da ahí un poquillo de pena. Bueno, estás aquí diciendo algo. Que... Sí, no, mira, yo es que, por ejemplo... Hace poco, bueno, hace ya un añito así, salió un recopilatorio que era Mega Drive Ultimate Collection. Sí, sí. Que sacaron un recopilatorio de... Igual que SNK también ha sacado algunos recopilatorios sí, de sí, sus sí, juegos y tal, ¿no? Y es una cosa que se está haciendo últimamente bastante habitual. Madre mía, el de Namco, sí, que se puede encontrar barato, lleva el Pac-Man Championship Edition, el Galaga Legends, los Pac-Man originales, Miss Pac-Man, y se puede encontrar hoy en día a unos 15 pavos y lleva además 30 juegos clásicos. Es un movimiento que está muy bien porque, al igual que en otros medios, por ejemplo, en la literatura tú siempre puedes ir a una tienda y comprarte un clásico. Claro. El Quijote siempre va a estar. Entonces, es bueno que haya recopilaciones de este tipo, que tú puedes ir a tu tienda y como cualquier manifestación cultural, como el videojuego, coge y te lo compres. Sí. Pero ahora... yo tengo un vecino que tiene un primo, que tiene un amigo, me enseñó una cosa hace poco que flipé en colores. Tenía una Wii pirata. Madre mía. ¿Qué? Yo pensaba que te iba a enseñar otra cosa. eso era más ilegal. Si me hubiera enseñado otra cosa hubiera sido legal. Esto es ilegal. Bueno. Yo fui con un traje de estos de astronauta sellado para que no se me pegara nada del piratismo. Y escucha, tenía un DVD con todos los Super Mario del mundo. Incluso, o sea, tenía un DVD para la Wii. Que coño, tenía hasta los Super Mario de la GameCube todos compilados en un DVD. Y otros del Sonic. Lo mismo. Quiero decir, eso es un mundo que es repugnante y asqueroso, todos lo odiamos, venga, odiamos todo a muerte. Pero yo pagaría, por lo que acaban de decir, pagaría. Pero me refiero, es que eso es lo que... O sea, pero no por me ejemplo, lo pongas a 30, no, pónmelo a 40, no, no, 50 no, pavos, pero es todo de Super Mario. Es que yo voy a otro madre sitio, mía. Yo voy a otro sitio, que es decir, hay un mercado que es pirata, es totalmente reprobable, ya sabemos, la piratería mata a tus ídolos y la piratería es mala, te da igual, pero es que... Hay cosas que te ofrecen que las empresas las podían ofrecer si tuvieran dos dedos de frente. Por ejemplo, Sega, o sea, yo he visto emuladores de Mega Drive para Play 2, por ejemplo. O entonces, quiero decir, aquí en esta generación, pues han dicho, oye, para que lo haga un tío de Wisconsin, pues lo hacemos nosotros, nos sacamos nuestras perritas. Y está muy bien. Está genial. Está genial. Y es una cosa. Filtro para suavizar un poquito. Está muy bien. Y esto que es un momento muy grande. Un personaje hacer que ha dado tantísimo dinero. Exactamente, podrían hacer una cosa de decir, joder. O sinceramente, vale, no me quieres meter los juegos porque no te quieres calentar la cabeza. Bueno, pues ponme unos vídeos, unos documentales, méteme un capítulo, una entrevista con Miyamoto, un capítulo de la serie De esa de dibujo infame, de esa que también salía el Capitán. Es que con lo de... mejor que no me dan los dibujos, ¿no? De idea. Bueno, no, pero... O la película, tío. Me refiero que tú programa un disco que lleve esos juegos. Me mete el Super Mario World, por favor, que es una obra maestra y ocupa poco. El Super Mario World, lo que pasa es que sí que está en WiiWare. Pero en WiiWare, pero si me están vendiendo un disco de 25 aniversario de Mario, méteme eso, una guía interactiva dentro del disco. No me meta un folleto asqueroso, méteme una colección de imágenes chula, bonita, de productos relacionados con Super Mario, de merchandising. Hazme ahí un auténtico homenaje a Super Mario. No te voy a pagar 30, te voy a pagar lo que me pida por ese producto. Porque si es una cosa... Y con el mismo envoltorio que lleva, estupendo, que es súper bonito, si es una gran idea de marketing... ¿Sabes lo más indignante de esto? ¿Qué? Que esta gente va a vender. Los va a vender a expuertas. No sé qué decirte. Pues yo no... Estamos los frikis de toda la vida que vamos a comprar. No, pero esto va el padre. Que dice, hombre, el Super Mario a 30 euros. Y eso va a caer en esta Navidad un montón. Y lo han sacado ahora. ¿Por qué no me lo han sacado en verano? Porque ahora es el aniversario, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Bueno... En Nochebuena, Miyamoto en Nochebuena cayó en Super Mario. Hostia, voy a hacer un juego que se llame Super Mario. Entonces, cumpleaños ahora. Me da mucha rabia, y además, escuchando esto que has dicho, ¿por qué no han hecho esto bien? Yo, en fin, no lo entiendo. Esto me lo alquilé, y igual que jugué un poco y dije, si es que yo esto ya lo he jugado. Me sentí como un imbécil, lo devolví y ya está. Es que no tenía más fuste que eso. Finalmente voy a hablar de un juego que me ha gustado, que lo encontré barato en las ofertas estas que hicieron en el Black Friday este americano, que las traspasaron también aquí a España. Gran día, gran día. En Xbox, y me compré el descargable Trials HD. Es un juego en el que tú manejas una moto y tienes que ir atravesando circuitos. El desplazamiento es en dos dimensiones. Eso quiere decir que tú tienes un bot, la moto avanza para adelante, para atrás y tal, tiene una física muy chula, tiene el gatillo derecho que te permite acelerar y el gatillo izquierdo que te permite frenar. La idea es que, bueno, hay loopings, tú puedes, si haces un salto muy grande, dar una voltereta y tal, pero no es un juego de moto en realidad, ni es un juego de trial, yo, aunque se llame así... Me parece casi más un juego de habilidad y puzzle y de planificación espacial que otra cosa, porque tú puedes, para cada nivel, cogerte una moto de mayor cilindrada o de menor cilindrada. Entonces, según los obstáculos que tenga o la pronunciación de las cuestas o tal, pues te puedes coger una u otra. Es un juego muy adictivo porque además mantiene un control del tiempo férreo. Según el cual, pues según el tiempo que hayas tardado, pues te da una medalla de plata, de oro o de bronce o ninguna. Cuando te pasa el circuito amateur o el fácil o tal, cuando te pasas todos los circuitillos que conforman ese circuito, sí, ese recorrido, no es recorrido, o sea, es como pues, la colección, el campeonato, eso. Pues puedes pasar al siguiente. Y cada vez pues la cosa se va complicando, hasta cosas que incluso requieren un nivel de abstracción a veces fuerte. Este modo principal, en el que cada vez las cosas son más difíciles, tienes motos más potentes, metes saltos y haces locuras cada vez más grandes, se ve aderezado también por una serie de minijuegos en los que, pues, en los que tú vas haciendo pruebas con tu moto y son realmente disparatados. Lo interesante es que, tanto en los circuitos como en estos minijuegos, siempre hay una puntuación y un tiempo. Y tu lista de amigos siempre está ahí, diciendo, pues te has quedado en este puesto en comparación con el resto de tus amigos de internet, tal. Y lo hace muy interesante. Este es un juego que inicialmente salió a 1200 Microsoft Points, que es 15 euros. Gracias por la aclaración. Que es una tela marinera. Es un palo, ¿eh? Pero aquí lo pusieron a 5 euros. A 5 euros es un juegazo como la copa de un pino. Una física muy chula, un juego muy muy divertido. El Trials HD tiene una demo, por supuesto, como todos los juegos arcade, y os recomiendo que os la descarguéis si a esta altura hay alguien que no lo haya probado. Un juego majo. Y voy a hablar ya poco de videojuegos. Ya se ha terminado por mi parte. ¿Qué? ¿Ya has terminado? Sí, bueno, tengo que confesar que he escuchado música. Ya, confesar es porque estoy viendo lo que has escuchado. Sí, eso es para confesarlo, no es para decirlo así. Bueno, eso es para confesarlo. Bueno, he hecho un road trip, como he dicho. ¿Has escuchado a los Tennessee esta semana? No sé lo que he escuchado. Bueno, he hecho un road trip. He tenido muchas horas para recorrer España y parte de Francia con dos mujeres. Y bueno, debo decir que he escuchado el último disco de Shakira varias veces. Wow. Varias veces. Pero que no haber visto los vídeos de Shakira, que es muy diferente. No podía verlo, en ese momento no tenía internet. La cosa es que Shakira está muy buena, pero bueno. Shakira es como... A mí me gustaba Shakira antes. Bueno, me sigue gustando en vídeo. Y tal, pero la música ya me gusta menos. Pero al principio reconozco que me gustaba mucho. De esas cosas que da un poco de, ay, es que me gusta Shakira. Pero es verdad, me gustaba. Pues es un disco muy raro, el último trabajo, porque combina la Shakira guarrindonga, esta así de los gemiditos y la de retregones, la reggaetona. Sí, la reggaetona, efectivamente, y tiene algunas partes muy reggaetonas. Tiene colaboraciones con Pitbull. Wow. Con ese hombre, Mr. Worldwide, sí, que está en todos lados. Ese tenor sí. Del siglo XXI. Y luego tiene otras canciones que son herencia directa de sus primeros trabajos. Así más íntima, de la primera Shakira. Vaya tela. Y lo peor es que hay algunas que ya me las sé. Wow. Sí, hay algunas que, sin embargo, para luego estar de fiesta, están bien. ¿Qué más? He escuchado Pitbull. Ah, o sea, Pitbull pero sin Shakira. Con... Pero Pitbull canta solo, pero siempre lo veo con gente. No, es siempre con gente. Son las colaboraciones estas que hace este hombre con quien sea. Y... O sea, si tú lo llamas, oye, Pitbull, que sí, canto contigo. Con Enrique Iglesias... La próxima vez que Pedro canta en el programa, llamamos a Pitbull. Pues seguro que aquí aparecerían. Tiene nombre de tío enrollado. Sí, la cosa es que esta música, a ver, si tú vas a media tarde conduciendo, pues puedes sufrir mucho dolor. Sin embargo, un momento, a mitad del viaje, que pues era la 1:00 a.m, y teníamos la opción de escuchar algo tranquilo o algo así sosegado, o escuchar esto para despertarnos. Entonces, esto cumplió su función. Pues nos echamos la risa y tal, y pasamos el trago. Yo, si quieres, Pablo, soy maestro, como bien sabes. Puedo grabarte un MP3 bastante largo de mis uñas arañando una pizarra. Para otro caso que tenga. Me mantendría despierto. Bueno, he escuchado también luego grupitos como Data Rock, Los Campesinos, Llama Chulo, una cantautora así que hace un country pop muy mono, que pudimos ver en Portugal. En el Superbox Super Rock, un festival muy chulo donde vimos a los Killers. Una chica que se llama Brandy Carlile, que suena bien y tal. Escuchamos un poquito de Paramore y escuchamos también varias veces el último trabajo de Michael Bublé. A tope. Cuando has dicho, me fui con dos chicas. O sea, una era la productora y otra que era Salva Spin disfrazado. No, la otra se llamaba Ana María. Ah, bueno, porque es que Michael Bublé es su road trip, uno de esos importantes. Debo decir, el comienzo del último disco de Michael Bublé, ya lo escuchamos cuando estábamos en Francia. Me veo ahí con dos bellas mujeres. Estaba el sol ahí pegando por la mañana. Y de repente un comienzo ahí a los 007, que digo, aquí estoy yo, con dos payacas, yo conduciendo, carretera muy amplia, tramos largos, pocos coches, y digo, soy James Bond. ¿Sabes? Cuando algo te transmite esa sensación, pues sí, me moló bastante. Esa es la música que he escuchado, he estado bebiendo cervezas que hemos traído de Francia, una blanca que se llama Grain Dorge. Muy dulce, no me ha gustado mucho. Una que se llama Triple Carmelier, que está bastante rica de sabor. Hemos probado también, porque es que nos ha cundido este rato que hemos estado hablando. Sí, ha sido... Una de Alcampo barata, por seguir probando cervezas baratas y no perder el espíritu, que se llama Holbrand, que no está mal a 4 euros la caja de 24. O sea, esa es de Alcampo. Esta es de Alcampo, es la barata. Yo me la he tomado aquí como diciendo, tío, esto es un manjar que han traído de Francia directamente. Pues es un manjar que te has tragado doblado. Pues totalmente. Estaba buena. No, por eso te digo que... Cerveza importada, según dicen ellos, porque claro, pone el importe por todos lados. Y nada, esos han sido mis 15 segundos de gloria. Espero que os sigan quedando ganas de escuchar a esta jauría de asesinos. Bueno, señor Rosa, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo últimamente, aparte de viajar? Bueno, pues como he estado viajando, pues he podido tocar poco mis consolas de sobremesa. Lo poco que le he tocado es para jugar al Innombrable y terminármelo. Ajá, el Innombrable. Vale. Así me gusta, que nos vayamos poniendo en situación. El Innombrable es el que nombramos mil veces estos últimos programas, el Assassin's Creed. Estoy cansado, no era Innombrable. Ay, bueno, perdón. Bueno, pues como he estado fuera de casa, pues me llevé mi iPod Touch y estuve jugando, básicamente, sobre todo, a juegos en esta plataforma. Y hoy vaya programica nos va a salir de iPod Touch, ¿eh? Sí, si es que hemos estado fuera y esas cosas... me voy con Ryanair y la consola pesa mucho. Hay que facturar maletas. Sí, pero tiene nariz. Este es uno de los programas en los que más vamos a hablar de diferentes videojuegos y sobre todo eso, muy... Eso es de los programas que alternativos. Sí. Madre mía. Alternativos mola más que raro. Sí, ¿cuánto espacio le dedican a juegos de iPod Touch? Y no nos dan un duro. Esto hay que cambiar. Hay que cambiar. Bueno, he estado jugando a varias cosas. Primero, bueno, voy a comentar los juegos que no conocía en absoluto y tonteando un poco por el App Store, pues los vi en oferta o me parecieron interesantes los gráficos y estaban en cosas... Oye, pero estoy viendo aquí que tenemos juegos de pasta, ¿no? Sí, hay uno que lo voy a contar al final. Wow. Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, no, tú sueles comprar. Lo positivo de esto es que la semana que viene lo mismo los tenemos a 0,79. Sí, lo positivo es que lo mismo me suicido, porque no me he dejado mucha pasta. Bueno, voy a empezar porque los que me han costado poca pasta. A ver, bien, vamos a abrir una cervecita. Sí. ¿Qué cervecita es esta? Esto es, joder, qué complicado es esto. Grain d'Or Blanche, ¿esto cómo se dice? Esto es francés, una cervecita blanca. Grain d'Orge. Que no, hay que reconocer, ves otros podcasts y dices tú, joder, escuchas el primer podcast y dices tú, y qué medios técnicos más cutres, y luego enseguida van avanzando y tienen músicas de fondo, mesas de mezcla. Nosotros mejoramos en la cerveza, y bastante, ¿eh? Además, tengo una sorpresa es preparada. Es francesa, no suena. ¿Esto no, qué pasa? Tengo una movida preparada para el programa 25, quiero que estéis atentos porque está relacionada con la cerveza y una cosa que vamos a disfrutar todos. ¿Qué es? No se puede decir. Esperaros al programa 24 y os lo digo. Muy bien. Bueno, pues el primero de los juegos que he estado jugando de los baratillos es Explode es... Ese lo tengo yo. Lo tienes tú. De hecho, creo que estuvo gratis en algún momento. Pues de hecho, me cago en la puta porque me gasté un euro y pico, un euro cincuenta y no sé cuánto. Sí. Pues yo juraría que lo tengo. No, si el juego no es para tirar cohetes, pero... Cuéntanos, ¿de qué va eso? Bueno, pues sale una especie de bolas peludas que se van moviendo, o sea, Explode, me cago en la puta. Lo tengo. Sí, y no habrá jugado. No le he hecho ni caso. O me suena, no sé, venga, cuéntanos, ¿de qué va esto? Bueno, pues en la pantalla salen unas cuantas bolas, salen así peludillas, animadas, con ojos así muy graciosos. Y entonces tú... Como locos rocos, pero peludos, ¿no? Sí, peludos, y que no cantan. Y entonces, pues, cuando tú tocas uno de ellos, explota. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que intentar tocar de manera que... O sea, cuando uno explota, cuando explota, si hay alguno que esté en su... Digamos, en su cercanía, en su rango de explosión, o como se llame eso, pues también explota. Entonces eso va desencadenando una serie de explosiones. Entonces a lo mejor la pantalla es que aparecen 15 bichos peludos y para pasar de pantalla tienes que conseguir que exploten 9. O ya luego se van complicando. Hay algunas que a lo mejor tienes 30 y pico y tienes que explotar 20 y tantas. Vale. Y lo que pasa es que hay veces que es un poco... O sea, yo supongo que eso tendrá algo de lógica, pero hay veces que lo veo un poco... Es como el Peggle, ¿no? A la buena de Dios. Sí, más o menos. O sea, tú le das... Lo que pasa es que el Peggle mola más porque te toca el himno de alegría al final y dices tú, Dios, esto es la hostia. Pero este... Es divertido, es divertido. Yo me tiré una cagada que casi la encadeno con la siguiente ahí en el bate. Uh-huh. Madre. Sí, sí. ¿Visualmente cómo es? Es simpático, cumple. Pues gráfico así, estilo cartoon, en 2D, tiene su... Madre, esto está es simpático, dulce. Es simpático. ¿Cómo describirías esta cerveza, visualmente? Sidra. Pues ahora, termínate la que estás bebiendo y la pruebas, porque va a flipar. Oh, yo estoy bebiendo 1664 Gold. Eso, Carrefour no tenía una que era Continente Gold. Era Continente Gold. Tenía el Continente. Eso era la copia de la Coca-Cola. Sí, sí, ya. Bueno. A ver, pues manero. Este es un juego muy tonto, pero ya te digo... Pero estaba bien. Sí, sí, pica. Te pica, dices sí, tú... Sí. Coño, y a lo mejor... No sé. Tiene su gracia. No. Oye, tiene nada en especial. Ahora que sabéis que yo me lo he bajado gratis... Me toca los cojones. ¿Merece la pena pagar por él? Pues depende de lo que se pague. Yo reconozco que uno y pico que me ha costado a mí, lo veo... Uf. Lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados. Pues es que un euro y pico es una mierda. Si es que es lo que te cuesta un café. Sí. Pero ahora, sí, sabiendo sí. que ha estado gratis, te toca los cojones. Y sabiendo ya, que juego 79 céntimos, lo también te toca un montón, los cojones. Lo siento un montón. Ya sabéis que al haberlo comprado el señor Rosa, gratis. La semana que viene estará gratuito. No, habrá una oferta especial de que te pagarán por bajártelo, estoy seguro. Los pink days. Bueno... pues eso, no está mal, pero vamos, si ha estado gratis, pues gratis está mejor. Ok. A ver, ¿qué más tenemos? Bien, pues un juego que me ha sorprendido bastante, pero bastante positivamente. Está a 79 céntimos, por lo menos. 79 céntimos es buen precio. En el momento, hombre, depende para lo que sea, pero para esto es muy, muy buen precio. De hecho, yo creo que si costara la barbaridad de 1,5 euros, también estaría bien. se llama Knights Rush. Knights es como caballeros y Rush como... Como Rush. Rush. Como Rush. Sí, de... No, lo otro era Rush. No, este es Rush. Con U. Run Rush. O sea, pero, vamos a ver. Knights Rush. De todas maneras le llamo a Pedro que diga todos los nombres seguidos. Sí, Pedro, por si no habéis dado cuenta, sigue en el cuarto de baño ahora mismo. Sí, sí. Bueno, pues este juego, yo diría que lo ha hecho Gameloft. Uh-huh. Esta semana traigo varias copias de Falomir juegos, ¿eh? Ahora las contaré todas. Bien, bien, bien. Pero bueno, este juego está desarrollado por Chiringo, si no... ¿Por Chiringo? ¿Esos son los de Angry Birds? Sí, y Chiringo de la playa de... No. ¿Cómo? No estoy seguro. A ver, vamos a consultar los... Vamos a ver, Chiringo, no me acuerdo. Bueno, mientras que lo consulta Pedro, yo voy... Sí, este es Chiringo. Bien, es un juego bastante, bastante chulo. Es una copia... Aquí está la musiquilla, ya la he quitado. Es una copia de... No eran los de Angry Birds. No eran los de Angry Birds, están ya montados en el dólar. Están jugando sus negocios sin problema. Bueno, pues es una copia del Castle Crashers. ¿Del Castle Crashers? Sí, sí, sí, de plataformas descargables, del Xbox Live y ahora desde hace poco de PlayStation Network. Uh-huh. Y es un juego bastante, bastante chulo. Unos gráficos muy, muy aparentes. Y es eso, unos caballeros así pequeñitos que van repartiendo castañas en plan, además puro plan Golden Axe. Uh-huh. Además, el estilo visual es súper bonito. Sí, sí, no tiene multijugador. Uh-huh. Que eso, un online podría haber sido alucinante en lo malo, pero por lo demás es muy divertido. Puedes elegir varios tipos de caballeros, puedes cambiar de caballero a mitad de la partida, que tiene unas armas diferentes y tal. ¿Va subiendo de nivel? Pues creo que sí, espérate, a ver, que no me acuerdo. A ver, yo creo que sí. Poniendo... Visualmente el juego es una maravilla. Chulo, ¿eh? Es una maravilla. No es tan cartoon como el Castle Crashers. No. Pero sí son personajes cabezones. Sí, sí. Yo respeto tengo... por las proporciones. Son súper deformes de esos de... Aquí estoy matando esqueletos. Ah, ahí estamos. Ya, ¿sabes por qué he dicho lo de Angry Birds? Porque hay otro juego que vende una locura, que es el Cut the Rope. Sí. Que es como el sucesor espiritual de Angry Birds. Y es de Chiringo. Ah, vale. Oye, este juego a 0,79 es una pasada. Está muy bien. Este juego es muy recomendado. Además de esto que mata a un enemigo, va recogiendo monedas. Luego sí, esas sí. monedas las puedes invertir, supongo. Sí, hay cofres con cosillas y tal. Y... El control se hace, pues eso, con un joystick virtual, ¿no? Sí, tiene un botón para salto, un botón para pegar leñazo. Pero funciona bastante bien, ¿no? Sí, está bastante bien y es muy entretenido. ¿Y en el logro? Pues creo que tiene de esto de, joder, yo es que los logros nunca me tengo que apuntar eso de Antoñito, mira los logros, porque es que como a mí eso me la sopla. Esto tiene de eso de Crystal, que no sé lo que es. Lo de Crystal, igual, es como parecido. Crystal. Vale, el Cut the Rope también tiene lo de Crystal. Sí. En algún momento, sabiendo que es de los de Cut the Rope, que también se llevan bien con lo de con Game Center, si no está implementado, lo acabarán implementando seguro. El juego mola, ¿eh? Sí, sí. Lo que he visto bien. Me ha calentado. Está muy bien, pues nada, a 79 céntimos. Mira a ver bien. Si acaso si sigue costando lo mismo. Me voy a esperar unos días, prudencialmente. Porque lo regalarán, me lo he comprado sí, yo. Sí, sí, sí. Lo regalarán. Los no, Pit Days están... Mira a ver por comentarlo, a ver, porque me lo pillaste la semana pasada y no sé si estará. Bueno, ¿con qué vamos a continuar mientras que yo miro? Bueno, pues vamos a continuar con un clásico de toda la vida, de clásico que yo jugaba cuando era un tierno infante en Mega Drive, que es Gunstar Heroes. ¡Madre mía! También de iPod. Vaya tela, yo ese lo volví a jugar en Play 3, que salió, pues no sé si a principios de año. Ese juego es una obra maestra, una joya visual, una joya de adicción, una joya de todo, pero en iPod es la... puta mierda más gorda del pues, mundo. Eso es lo que yo pensaba. Sí, pues te lo puedo corroborar yo. Gráficamente... ¿Cuánto es costaba esto? El Nightstar, 79 céntimos. No, el Gunstar... El Gunstar, 2,50. Madre mía. Estará gratis, ahora estará gratis. Lo he comprado yo, estará gratis. O sea, gráficamente es igual. Lo que pasa es que es un juego que se juntan muchos elementos en la pantalla, muchos disparos, necesita una reacciones rápidas. El juego cuesta 0,79 todavía el Nightstar. Pues sí. Merece mucho la pena, ¿eh? Pues volviendo al Gunstar Heroes, es una cosa que necesita mucha velocidad de reacción y entonces el stick virtual te lo impide totalmente. No, no, no, no. Además es que tiene la mala leche de que puedes variarlo, ¿no? Pero cuando yo me eché la primera partida me quería morir porque el stick virtual... tú tenías que poner el dedo tapando la mitad de la pantalla. Entonces había malos a los que yo no los veía porque estaban debajo de mi pulgar y no los veía. Entonces me estaban pegando ira de Dios. Madre. Luego hay una opción de que hace la pantalla más pequeñita y el stick virtual como que se queda fuera. Lo que pasa es que la pantalla se queda muy pequeña. ¿Más pequeña todavía? Sí, no, no mola nada. Nada, nada, nada. Y es un juego que mola mucho en otras plataformas. Buscarlo... En Play 3, por ejemplo... Sí, yo supongo que el Live también estará. Hubo un momento que estuvo, no sé si a 3 euros... Y lo compré a medias con Pedro. Y bueno, pues nos encantó. Lo tenemos al 100% y... Ese juego muy chulo. Es muy divertido. Así estilo Metal Slug. No, un poco... Metal Slug fue posterior. Y muy, muy llamativo, muy divertido. De hecho, ¿sabes? Los de la empresa de Behemoth, que son los que hicieron Castle Crashers. Sí. Y los que hicieron Alien Omnid. Sí. Pues publicaron un anuncio que decía de que si no habías trabajado en Gunstar Heroes, que no se te ocurriera ni mandarle un currículum. Porque es un juego que en su momento fue ¿lo marcó? Sí, sí, y aparte que es un juego que se mantiene bastante bien. Pero te digo, se mantiene muy bien. Ni de coña, en iPod jamás, en la vida. Ya, claro, pero claro. Es más por el control, porque no, por supongo, el control. Gráficamente lucirá estupendo gráficamente en pantalla chiquitita. Es maravilloso. Tironea, porque tiene algunos momentos... No. Vamos, tironea, sí, el tirón que le voy a pegar al iPod contra el suelo porque te desespera jugando porque no es posible. Ya. Pero el juego gráficamente, los movimientos, todo está o sea que bastante... esto es un juego a evitar incluso a 0,79 cuando baje la semana que viene al habértelo comprado tú más caro. Es que es un juego que yo lo veo injugable. Porque ya te claro. Digo, requiere... Son juegos de estos que se te juntan 100.000 disparos, requiere es que reacciones serio, rápidas estos, y no es posible. De estos que están sacando, de los remakes estos de Mega Drive... ¿Hay alguno que merezca la pena tener en iPod? Es que ni el Columns me lo veo aquí. Hombre, el Columns medio. No sé, pero los Sonic, por ejemplo, mira que el Lito alguna vez nos comentó el Sonic 4. Yo no los veo, ¿eh? No los veo. Y bueno, están los Golden Axe que van subiendo y bajando los Streets of Rage, que a veces están a 0,79. Sí, estaba a 2 y pico la semana pasada. Pero es que sí, es que el control es lo que los mata. Pero de todas maneras, yo creo que a lo mejor en Streets of Rage medio se podría salvar. Ya. Pero es que aquí la acción es tan rápida y necesita una respuesta tan rápida, sí, que es que si el control no te responde, estás perdido. Estás perdido. Y es un juego que toda la diversión que tiene la pierde porque es que te... Que no. Ok. Que ni de coña. Vale. Vale. Y bueno, siempre hemos dicho de, oh, tal, Game Love ha copiado no sé qué, Game Love ha hecho una versión de no sé cuánto, tal, el chiringo esto, el chiringuito, han sí. hecho una versión de Castle Crashers. Bueno, pues hace poco ha habido un remake de Punch Out, el clásico de Nintendo, que para Punch Wii. Out? Sí, ¿es sí. el Super KO Boxing ese? No, ha salido una versión para Wii, que es Super Punch Out o no sé qué, o algo así, tampoco uh-huh. es, se llama, bueno, por cierto, hay mucha gente muy flipada con el juego. Y que estaba esperándolo, y la verdad que... ¿De qué hablamos? Porque ya se llama no sé. Infinity Blade. Infinity Blade. Infinity Blade. Lo que pasa es que al boxeador le han puesto una espada, y a los boxeadores malos los han cambiado por malos de estos del Señor de los Anillos. Pero bueno, hay una nueva empresa que se dedica a hacer copieteos, que es... Chan, chan, chan, chan. ¿Qué nombre tiene? Es... Esto lo tenías que tener preparado ya. Ya, pero es que esto es una casa de locos y perderíamos nuestra esencia. Bueno, este juego utiliza el motor Unreal. Toma ya. Pedro ha salido del baño. Y gráficamente es la rehostia. Sí, este juego es tiene... la rehostia. Es mentira, no he salido del baño. Ahora después contaré la verdad. Bueno. Era mejor pensar que estabas en el baño. Lo del vórtice temporal va a ser difícil de explicar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues el juego, o sea, tú lo ves y piensas que puede ser unos gráficos de consola grande sin pegas. O sea, este juego gráficamente yo creo que se mea en la PSP y, bueno, la Nintendo DS se caga. Ajá. Madre mía, el lenguaje sucio no me gusta. Pero tú no puedes, yo sí puedo. De hecho, yo me estoy portando súper bien. En no, ya, pues por eso este juego, esto es un rollo cada vez que hablas, porque no dices taco. Bueno, pues gráficamente es la rehostia. Jugablemente, pues es esquema Punch Out. O sea, se ve a tu personaje por detrás, hay un bicho feo, grande y fuerte delante con una espada, hacha, escudo o similar, y tienes que cargártelo. Ajá. De vez en cuando, entre bicho y bicho, pues te sale un escenario donde hay brillan unos puntitos donde si tú tocas, pues eliges, digamos que puedes elegir el camino. El final es subir a lo alto del castillo. El control está bastante bien. Es un juego que, como ha sido diseñado en exclusiva para el iPod, pues veo que está bastante bien pensado. No es, no es como el caso que estaba contando antes de Gunstar Heroes. Entonces tú tienes la opción de esquivar hacia un lado, esquivar hacia otro, pegar espadazos en la dirección en la que tú le des con el dedo, y hay un icono que es un escudo, que es con el que se pone el escudo y se protege. Punch Out. Sí, Punch Out, exactamente. Tú pero vas... Y cuando matas a un monstruo, entonces, ¿después qué? Pues nada, sale así una escena súper guapa del escenario y te sale una marquita. O dos, si hay suerte, y tú tocas la marquita donde quieres ir, entonces el muñeco va y de repente aparece otro malo. ¿Y es así todo lo el mismo, rato? Sí, lo mismo. ¿Subes de nivel? Armas nuevas. Sí, va recogiendo unas cosas. O sea, cuando tú matas al malo, pues lo típico es una bolsa de dinero, no sé qué, vas ganando experiencia. Luego puedes repetir, por ejemplo, enfrentamientos para sí. ser más fuerte. Teóricamente sí. Cuando lo termina, además el juego, yo no lo he terminado, pero por lo que dicen por ahí, es bastante, corto. Bastante corto. Sí que hay una promesa de que cuando se actualice va a tener más nivel y va a tener multijugador. Entonces, pues, una cosa muy guapa. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Eran 5 euros? 5 euros. Y a 5 euros, madre mía, ha sido osado, ¿eh? Es que dije... De hecho, cuando llega la Navidad, uno se le ablanda el corazón y todas esas cosas. Dije, extra... Estos muchachos, que es un juego que no lo va a comprar nadie. Fíjate, en la primera semana ya está el más vendido de todo. Dije yo, necesitarán el señor Rosa un turrón en su casa. Pink eye. Entonces, con lo cual, va a estar en oferta en breve. Va a estar en oferta en breve. yo qué sé, no está mal, no está mal. Gráficamente es un juego de esos que es para decirle a un colega tuyo, mira, mira lo que tengo aquí en el iBook, que no juego mucho porque se van a dar cuenta que siempre lo mismo, pero tú lo ves y te cagas vivo. Tú dices, madre mía, qué gráfico, sí, sí, me no. voy a comprar un iPod es, solo por este juego. Es flipante, sí, sí, oh, da, venga, dime, dime. Luego cuando se lo compre, venga, dime, dices, pues bájate el Angry Birds y el Cat de Rob y todo eso. Ya. Yo de todas maneras, de todo lo que he jugado esta semana, lo que más me ha gustado ha sido el Knights Rush. He de decirlo. Okay. El más barato y el más chulo, además. Bien. ¿Has tocado algo de sobremesa o...? Me... ¿Te has pasado el innombrable? He terminado el innombrable. Y... ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ya lo hemos dicho. Lo hemos nombrado cuando estabas en el baño, pero cuando estás atento... Que no estaba en el baño. Bueno... ¿Cuál? El innombrable es, Pablo, tapas de los oídos, el Assassin's Creed, no, la hermandad. Sí, lo he terminado y sé cómo termina. He de decir que me lo he terminado, pero en plan cutre. O sea, en plan, venga, voy a la historia, pum, pum, pum. Ahora me quedan pues todas las cristas esas de la armadura, me quedan es las... Que, bueno, disfruta del tiempo que os queda, disfrutad. Y que con la Nochevieja y la uva llega el final de esta saga. Señor Rosa, ¿y qué tal? ¿Lo ha disfrutado? ¿Le ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? No. Pues lo he disfrutado como un enano. Como un enano totalmente. Además, lo he disfrutado también doblemente porque como teníamos el jueguecillo este de que no te llegaba, que no sé qué, que si el chicho está flipado por un lado, que si yo estoy flipado por el otro, que si el otro estaba flipado. Y era como una cosa de... ¡Dios! Y muy bien. Y me ha sorprendido. Ya lo comenté la otra vez, pero ahora que me lo he terminado, me ha sorprendido mucho porque me pinaba un poco el asunto este de que lo hubieran metido multijugador y temía que a lo mejor lo hubieran... ¡Ole! Bien. Temía que le hubieran recortado la campaña principal, pero la campaña principal sigue siendo igual de rica que en el 2, por ejemplo, y incluye novedades jugables que considero bastante interesante. Entonces, una saga que va evolucionando sin despistarse mucho de lo que siempre es, porque si no dejaría un poco de gustarnos. Y muy bien, muy bien. Ahora, el final es... vamos. No lo vas a contar, pero es que el final de la segunda también te quedas como ¿cómo? Esto no puede ser. Este es peor. No es que sea peor, más difícil de comprender. Sí, o sea, ya el siguiente tiene que despertarse Antonio Resina y decir que todo era un sueño, porque o sea, ya lo están haciendo tan enrevesado que ríete de perdido. Bueno, yo después cuando toquen mis 15 segundos contaré mi corta, breve pero intensa experiencia con Assassin's Creed Brotherhood. Ok. Bueno, ¿has escuchado algo de música? Pues sí, porque en el viaje ese que he estado por ahí, pues también me cargué el iPod de musiquilla, y entonces he estado revisitando discos de Devendra Banhart, que no sé si lo conocéis, un grupo muy interesante. Nope. Bien, pues debéis de saber que el cantante ha sido novio de Natalie Portman durante algún tiempo, y es un hippie zarrapastroso con barba con trenzas, pero son un grupo muy, muy interesante. Sobre todo el primer y segundo disco. Está muy chulo. Y el segundo también bastante interesante. Son música así muy setentera. Tiene toques de los Doors también a veces. Muy interesante, muy interesante. Y lo recomiendo. Devendra Banhart. Ok. Y nada, seguimos con la cerveza, ¿no? Amén. Forever. Bien. Hombre, lleva siendo hora de que me tocara a mí mis 15 segundos de gloria, porque es que esto no puede ser. Los cabrones... Como la señorita está acostumbrada a estar siempre la primera... Los cabrones, cada vez que me meto en el Animus, dicen, no, se ha ido al baño, Y me joden, hostia. Yo estoy aquí luchando por la hermandad como un cabrón, y esto está en el baño, Estoy a mierda, estoy en el Animus metido. Lo de como un cabrón es verdad. ¡Eh! ¡Ha dicho una palabrota! ¡Productor, un día más! Has dicho que el plazo cada vez, que ya faltaba muy poco, pues ya... ¡Otro día más sin verte! ¡Sois unos hijos de vuestra madre! ¡Qué fuerte! ¡One more time! Alora, si ves que hablo italiano, acabo de salir del ánimo y estoy todavía un poco choqueado. A ver, como siempre, para no perder la costumbre, voy a comentar qué estoy bebiendo. Estoy bebiendo agua bendita osmotizada del Esparragal City. O sea, tenemos cerveza francesa. Tenemos cerveza de ahí, que no sé ni de dónde es, pero está que te cagas también. Esta es alemana, por lo menos. Y tú bebes agua del Esparragal. Sí, tío, porque los domingos necesito desintoxicarme. Te gusta vivir al límite. Sí. Y música. ¿Qué he escuchado de música? A ver, desde que empecé a meterme en el Animus he perdido un poco la noción del tiempo, con lo cual no me entero mucho de las novedades de lo que está pasando. Pero en música he escuchado dos grupos que van a tocar en el SOS. Uno de ellos se llama Es el único grupo de música que no se puede buscar en el Google. ¿Y cómo te bajas su música? Muy sencillo. Tienes que irte a un link de alguien que te los ponga, porque si no, no hay cojones encontrarlos. Se escribe el grupo ...?... Es decir, ¿mandé? Las tres signos de exclamación, uno, dos y tres seguidos, con el puntico abajo. Mira que se habla muchas veces del tema de la protección antipirateo y tal, de algunos sistemas, que si Electronic Arts, que si Ubisoft, que si tal. Y la clave era ponerle un nombre que fuese imposible de escribir. Pues bueno, este grupo, que es un grupo que es de New York, pero que son de Canadá, hacen una música... ¿Cómo? Son de New York, pero son de Canadá. A ver, te explico. Viven en New York... Tú a Boston y yo a California. Viven en New York, pero nacieron en Canadá, coño. Te das cuenta. Entonces, hacen una música tipo... rayante discotequera, funky, percusionista, que mola que te cagas. De hecho, he visto los vídeos de ellos en directo en el YouTube y de verdad que están de puta madre. Estoy seguro que no lo voy a encontrar, pero repito, se llama el grupo. ¿Qué tienes que ver? Tres signos de exclamación con yo veo tres signos de exclamación y digo, pero no te digo pues yo eso es cuando están haciendo ruido. Te voy a decir por qué. Yo soy un día que fue la tuna a la casa de las estudiantes que vienen al lado de mi casa, yo le hacía así, pero no le mandaba tres signos de exclamación. Vale, pues te voy a decir por qué. In the English language, okay, yeah, when you want to put not phonetic, bueno, en la lengua inglesa, cuando tú quieres decir el sonido, pero no fonéticamente, de esas tres exclamaciones, se escribe esto que voy a poner aquí. Pero que no se ve, SKH. Pero se ha sentido la opción del micrófono. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, si tú pones SKH, capullo, que se escribe, que se dice así. Entonces, o sea, eso, tú eres un tío ilustrado que habla inglés, pero cuando vaya un periodista murciano a hacer una reseña o algo y vaya a entrevistar a los que les llamará, dice, era tres símbolos de exclamación, dirá, ¡yeah! ¡Yeah! No, eso es cuando estás follando, dice, ¡yeah! ¡Yeah! ¿Cómo? Lo dirás tú. A ver. Pedro, esto está resultando bastante más escalofriante de lo que yo me imaginaba, ¿eh? El Animus te sienta muy mal. Sí, sí, desanimus. Desanimus. Bueno, hay un link, si queréis lo pongo. Bueno, y de hecho lo puse en el foro para cualquiera que quisiera escuchar la música de esta gente. Otro de los grupos que he estado escuchando se llama Two Door Cinema Club. Es un grupo irlandés que también va a estar tocando en el SOS. Wow, ¡vaya cartel! A ver, si no lo habéis escuchado, no lo critiquéis. Siempre digo, probad las cosas y luego las critiquéis. Es un grupo de estos que a mí personalmente... Nunca podré hablar de Los Planetas. Sí, pero puedes hablar de Síndrome V o Proyecto V, sección V, por Dios. Ahora, que sepáis que soy unos tíos con muy pocas pelotas, con muy poca palabra y muy poca hombría. Eso de pelotas, yo cuando estoy jugando al Assassin's Creed Brotherhood, de vez en cuando me grita la gente por en la calle, ¡oh, las tienes de acero! Y os voy a decir por qué os digo todo esto. Estos dos... Bafanculos, porcos de Troya que tengo a mi lado, se comprometieron a escuchar algo de Los Planetas y luego dije... Yo no me comprometí a nada. Yo dije que a lo mejor... Pero de eso típico que dice, vas a hacerlo y... Sí, para callarme la boca. Sí, efectivamente. Vale, fuck off. Como iba diciendo, Tudor Cinema Club de Irlanda hacen un pop electrónico que tiene tres canciones buenas y el resto me parece del montón. Pero oye, algo entretenido, porque ese guitarreo mezclado con el... Hubiera sido más corto poner las tres canciones buenas y no contar nada de ellos, ¿no? Bueno, también, pero las podéis escuchar. Sí. Y luego, por último, he estado escuchando un grupo que se llama The Coral. The Coral. The Coral son tremendos. Hostia, chulo, hostia, Coral. Hemos coincidido en gusto. The Coral son alucinantes. Son antiguos, no vienen al SOS. Al SOS. Son antiguos vecinos míos de Liverpool. ¿Qué dices? Que sí. La canción Dreaming of You es de mis temas favoritos de los últimos años. Pues fíjate que yo estuve en sus grabaciones y todo el rollo cuando yo vivía. ¡Hijo de tu madre! Shh, mi mamá, déjala tranquila. Que mi mamá, ya ahora que me habla, que ha estado sin hablarme hasta que le tiro las plumas tanto tiempo, déjala tranquila. ¿Cómo? Es que Pablo no ha jugado a Assassin's Creed. No, no está en la onda. Bueno, pero bueno, ahora hablaré de Assassin's Creed porque mi familia me tiene muy dolido. Bueno, The Coral from Liverpool. Molongo que te cagas. Y como no, a que juego de esta semana, por fin me ha llegado Assassin's Creed The Brotherhood. Y la verdad, voy a contar muy brevemente porque luego me dicen pesado. Es que siempre habláis. Fuck off. Soy un casual gamer y hablo de lo que me sale de los cojones cuando me sale de los cojones. Y juego al juego que me sale de los cojones. Porque yo tengo muchas ganas de hablar de mi juego, ¿sí? Que son mis 15 segundos de gloria. Pues he venido a hablar de mi libro. En 2011 se acabó. No aceptaré ningún tipo de presión. Me echarán del programa, pero nunca me sobornarán. ¿Y si sale, ¿Y si sale otro? Si sale otro, me parece bien. Todo lo que sea novedad en 2011 relacionado con la marca Assassin's Creed, os permito que lo metáis. Lo que no, será censurado. Aunque sea un tráiler pacharrero. Escucha, no, un trailer, sí. Vamos a tener que hacer un nuevo programa que se llame La Hermandad y dejar confesiones de un asesino. Porque es que... o diario de un jugón. ¡Ay, eso existe ya! A ver, ¡qué bonito, señores! ¡Qué pedazo juego! Según lo puse, me emocioné de volver a ver a mi tío, de volver a ver a mi mamá, a mi hermana. Pero mucho ojo, que sí, tú no lo entiendes, Pablo. Pero oye, Antonio... Ese hecho, guapo, simpático, encantador. Evidentemente yo no entiendo como tú, Pedro. Por supuesto, algún día lo harás. Escucha. Espero por... A ver, señor Rosa, ¿tú cómo ves que mi hermana se meta a Madame? Porque yo no lo comprendo, por caputana... Pero es la jefa, ella es la jefa. Es la jefa, pero al final está en el puticlub. Y bueno, van a decir, Pedro, tu hermana es una puta, tío. Pero tú no te has dado cuenta que tu hermana es la más fea de todas. Las otras están más buenas que tu hermana. Tu hermana es como... es tu hermana. Mi hermana, si le pones los dos cuernecitos como a la otra arriba, así con el pelo, y se pone un buen escote, bueno, dime sí. Tú si te la follabas o no. Oye, venga, vamos a hablar del juego ya un poco. Estamos hablando del juego. Aquí las tenemos de acero, o sea, no nos puedes hablar así como así. Bueno, he empezado a jugar The Brotherhood y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Primero, no es más de lo mismo de lo que había jugado en el 2, sino que tengo nuevas opciones de saltos, subir los trapecios y la cuerda, que dice, hostia, cómo mola, tío. Y luego, a la hora de la jugabilidad, te da muchísimas más opciones. Tienes que entrenar a gente, tienes que hacer otro tipo de retos. No me apunto en un guión las 100.000 millones de cosas que puedo hacer, pero de momento, habiendo jugado unas 5 o 6 horas el juego, puedo decir que es cojonudo. El online no lo he tocado, porque quiero terminar este y luego ya me meteré a jugar con el Chicho, con el señor Rosa, etcétera, etcétera. Como que tú no vas a jugar al online. Yo estoy en Xbox y ahí soy un pobre Silver. ¡Oh! Bueno, pero seguro que te echas tus partidas online. Así que te hablan de las pelotas. Si fuera en la PS3 te dábamos todas las pelotas. Si te metías allí a jugar con nosotros. Y bueno, voy a ser breve porque luego dicen que hablamos mucho del Assassin's Creed. He empezado a jugar también al hermano gemelo que está en el Facebook. Sí, estoy jugando un juego del Facebook. ¿De Game Loft? ¿Hermano gemelo de un juego grande? ¿Game Loft? Project Legacy. Ah, bueno. Project Legacy. Es un juego paralelo que está vinculado con el principal de la PS3, supongo que con la Xbox pasa lo mismo. Y entonces tú vas haciendo acciones, pero son muy, muy sonsas. Sonsas porque no tienes una espadica, estás luchando, sino que vas acumulando puntos de acción y vas dando órdenes. Va en plan, Mario Auditori te regala una lechuga. No, qué capullo, la tienes que plantar. Ah, se plantan lechugas también. Se plantan lechugas, se recolecta. Pero ¿por qué en todos los juegos de Facebook hay que plantar lechugas? Pues hay que plantar lechugas, te hace falta la semillica, te hace falta la azar, luego tienes que... Te hace falta también armas. Te tienes que esperar 5 minutos, si quieres un arma tienes que coger y cortar tu leña, tienes que coger tu hierro de la mina... Me he perdido el momento en el que eso era divertido. A ver, lo divertido de esto es que luego te beneficia con las acciones que haces en el Brotherhood. Tienen vínculos, tú vinculas tu cuenta a través de Uplay, que es la cuenta de Ubisoft, sí, y te va dando premios por hacer todas estas capulleces. Realmente no tiene nada que ver con el Brotherhood. El Brotherhood es una obra maestra y esto es un engañabobo. Pero me ayuda a progresar en mi Brotherhood, con lo cual lo juego. ¿Y sabes lo que hago? Lo hago rápido y me voy a jugar al otro. Porque hasta que puedes darle acciones, cada dos minutos está en un punto de acción. Y a lo mejor para avanzar un poco necesitas 200 puntos. Si dejas el ordenador 3 horas muerto y llegas, y lo haces. Una chorrada. Suena apasionante. No mucho. Me quedo con el Brotherhood. Luego, he estado jugando un poco más. Me he follado como tres cuartos de juego. Follado. He jugado tres cuartos de juego de Saw. Y lo voy a criticar por primera vez. Dije que era un buen juego con buenos gráficos. Te hace creerte la película. Me gusta bastante. Pero ha llegado un momento en el que no estoy motivado para terminarlo. Digo, es que me da igual. No sé si tiene la culpa la hermandad o que no me apetece ahora mismo. Estás calentándome la cabeza con riddles y movidas varias. ¿Qué son los riddles? Los riddles son puzzles, adivinanzas, etcétera. Porque el juego se basa muchísimo en los riddles. Me he quedado sin voz porque está viendo a Antonio Rosa, a una pedazo rubia que está con Víctor, que ya la mencionamos antes. Edurne. Madre mía. Bueno, siguiente juego. Que viendo que no me preguntan nada y paso de vosotros. He estado jugando a Sackboy. Pero te lo van a terminar. Sí. El sí, show. Sí, pero ahora estoy con... Pero tú que eres tan fanático de las películas de Saw, ¿te está mereciendo la pena o...? Sí, merece la pena. Esto ahora mismo se puede encontrar fácilmente a 20 pavos o así. Ese precio, si te molan las películas... Merece la pena. Pero es que yo hasta que no termine The Brotherhood, ni Saw ni Capullo en Vinagre. Okay. Yo ahora mismo estoy con mi movida. He estado jugando a un juego descargable de la PlayStation Network que se llama Sackboy Prehistoric Moves. Entonces me lo bajé todo emocionado porque yo mi primer videojuego fue Little Big Planet. Eso era por tiempos del Spectrum, por ahí, ¿no? Eso fue Atari 2600. Ese fue mi primer videojuego cuando me compré la PS3. En la PS3, porque me regalaban ese y el de Faith. Mirror's Edge. Entonces, tengo muy buenos recuerdos de mi primer juego. Se ríen los cabrones, pero me da igual. ¿Estaba en sexto de primaria? De eso hace 2 años, 3 años, no me acuerdo. ¿Cuándo salió ese juego? Fue recién estrenado, hace un par de años. 2, 3 ya. 2, 3 años. Ya tengo los huevos carlancos con 3 añicos. Entonces, Sackboy... Y las tienes de acero. ¡Buah! ¡Qué capullo de acero de platino! Sackboy Prehistoric Moves es una pequeña expansión que han sacado de adelanto a la segunda parte de Little Big Planet, en el que se combinan los movimientos del Move con el control normal. ¿Qué pasa? Que es un juego que te obliga a jugar en co-op. Pero los muy retrasados mentales, en vez... Eso queda feo, Pedro. Bueno, los desarrolladores no han caído en el pequeño detalle de que cuando uno vive solo y no tiene a nadie en casa, no puede jugar a los dos al mismo tiempo porque es materialmente imposible. Entonces, en vez de ponerle una opción online para que tú juegues con alguien, pues no lo han puesto, con lo cual no me metí el Move por el culo, pero vamos, no me servía para nada. No me servía para nada. Así, que apague el juego hasta que venga alguien en mi casa o le pongan modo online. Una cosa, a ver, Pedro, este juego has podido disfrutarlo en exclusiva una semana antes que el resto de los mortales. Lo has podido disfrutar también de forma gratuita, porque para los usuarios de PlayStation Plus, este producto es gratuito. Sin embargo, a lo largo de esta semana, el miércoles, saldrá a la venta este título al precio de 6 euros. Yo lo veo como un producto de esto típico de que hay críos en la casa, tiene el Move y es lo típico para jugar dos. Pero por lo que cuentas parece que se ha quedado un poco a medias la cosa. Aún así, a 6 pavos, teniendo gente en casa con quien jugarlo, ¿merece la pena? Te cuento. Como no he podido jugarlo porque necesito otra persona, no puedo criticarlo. Ahora, me pasé la primera pantalla. Pero la primera pantalla era... Tú ahí, a dos manos. No, no, no. Imagínate que tienes que escribir un email muy importante a tu jefe mientras que te das una paja. Hostia, macho, que no, que no. Y tú... Que no, tío. Pues esto era lo mismo. No podía concentrarme. No podía hacerlo. Era materialmente imposible. Entonces, no pude jugarlo. Cuando lo juegue con alguien, hablaré propiamente de él. ¿Algo que decir? Te ha ganado una cerveza. Gracias. Bueno, ya que veo que se han quedado patidifusos, que el señor Rosa nunca se calla yo y ni respira, voy a hablar... Siento un profundo respeto. El último juego al que he estado jugando a ratico. Este es un juego que me gusta mucho para gozarlo a rato. ¿Qué se llama The Hero 2? He estado echándome mis partidas ahora que ya he terminado lo que es, como dijéramos, el... El modo historia. Ahora me estoy picando en el online para pegar hostias y ganar. Y oye, soy bastante bueno. Le he pillado un truco, que es que cuando juego con la gente que tiene más nivel que yo... Y... Salud. Y juego en medio, en vez de jugar en difícil o en extremadamente difícil, ellos fallan más que yo y entonces gano yo. Con lo cual estoy avanzando bastante posiciones en online. Esto es una exclusiva de confesiones de un jugador. Eres muy osado. A ver, si digo medium, me decía que siempre habla en inglés. Si digo en medio... No, hombre, si lo decimos porque no está jugando en fácil. ¡Ah, bueno! Hostia, tío, es que el DJ Hero es bueno. Las cosas como ¿cuántas sea. ¿Cuántas manos necesitabas para elegir el nivel de dificultad? O estabas pues, todavía cascándote la email de tu jefe y no pudiste cambiarlo. Mira, hasta con el rabo lo puedes cambiar, con eso te lo digo todo. Por mi ilusión. Y bueno, y como dice aquel, y con esto y un bizcocho se acaban mis 15 segundos de gloria. Aleluya. Cabrón. Bueno, pues, como ya hemos comentado, 25 años con Mario, 25 horas con Mario. Tenemos un maravilloso corresponsal en Madrid que nos va a hablar precisamente de un evento que se ha realizado allí. En el que, pues bueno, ahora después nos va a contar él muchas cosas. Yo lo único que de verdad me da envidia de esto es que ha tenido acceso a la princesa Edurne. Yo hablaría con él seriamente porque yo he visto una foto... Y Edurne se le acerca mucho. Está así como muy... O es él, no lo sé. No sé quién arrima más ahí Cebolletti. Pero bueno. Bueno, habrá que preguntárselo. Vamos a escuchar su crónica y también nos va a traer una crónica en la que nos va a contar pues un poco un evento de presentación del videojuego Tron que tuvo lugar en Expo Comic, en el Salón del Cómic de Madrid, que tiene lugar más o menos por esta fecha. Si os parece, pasamos con nuestro corresponsal en Madrid. ¿Qué pasa, confesores? ¿Cómo ha ido la semana? Esta semana ha sido movidita, a nivel de eventos. Ya sabéis que aquí no descansamos, todo sea por acercaros todo lo que pasa por aquí. Este fin de semana se ha celebrado en Madrid el Expo Comic 2010. Este año se ha cambiado de sitio y se ha trasladado al pabellón de cristal de la Casa de Campo, con el fin de darle un espacio mayor. Para todos aquellos que no lo sepan, el Expo Comic es un evento que se celebra anualmente sobre la segunda semana de diciembre, donde aparte de los típicos stand de tiendas para comprar... Se realizan torneos de videojuegos, de cosplay, charlas, firmas de autores y un montón de actividades más. Este ha sido el sitio escogido por Sony y Disney Interactive para la presentación del videojuego Tron Evolution. De la presentación, poco que decir, puesto que sigue los cánones tradicionales, para empezar en relaciones públicas de la compañía en cuestión, en este caso José Raez, de Disney Interactive, nos explica de qué va el juego, sus características. Vamos, lo que viene siendo venderte un poco la moto. Y luego pasamos a probarlos en las teles que había ahí en el stand. Decir que también había televisiones 3D para poder jugarlo. Fue la primera vez que jugaba en tres dimensiones. Y la verdad es que resulta una experiencia genial. Lo que pasa que a mí personalmente, después de un rato, las gafas llegan a molestar un poco. Respecto al juego, el argumento nos cuenta sucesos ocurridos entre la película de Tron de 1982 y Tron Legacy, que se estrena el próximo viernes. Así que como viene siendo ya habitual, deberás jugar al juego para entender y conocer la historia completa. Los personajes que salen en el videojuego tiene la imagen del actor que le representa la vida real. Además, como anécdota, contar que la versión inglesa, Olivia Wilde, más conocida por su papel de 13 en House, pone también su voz. Siguiendo con el sonido, Daft Punk ha cedido dos temas a la banda sonora del juego, que también salen en la película, The Reset y The Grid. Así que también podéis disfrutar de estos artistas a lo largo del juego. Hablando ya propiamente del juego, primero decir que para que entendáis mi explicación os voy a poner un ejemplo de un juego que se parece mucho a este para que lo entendáis. Es como un príncipe de Persia, pero futurista. En el mundo de Tron hay momentos de plataformas en las que para ir de unas a otras podremos saltar tras un sprint, correr por un muro para agarrarnos al borde, correr a lo largo de las paredes e ir avanzando por ellas. Y tras estos momentos seguirá unos momentos de lucha con diversos enemigos y para ello tendremos una larga lista de combos que iremos desbloqueando al ir subiendo de nivel. Contaremos también con diversos discos de luz, que esas serán nuestras armas para poder liquidar a los enemigos. Cada uno de ellos con unas propiedades, que será más o menos efectivo según el adversario con el que nos enfrentemos. Así que debemos de elegirlos bien. En cuanto a los gráficos, el motor que usa el juego es el Unreal Engine. Y aunque no son gráficos muy punteros, sirven para recrear a la perfección el mundo de Tron. Como ya he dicho anteriormente, posee soporte 3D y soporte para PlayStation Move. Aunque no para todo el juego, simplemente está implementado para las carreras de motos de luz. El juego también posee un modo multijugador, al cual se puede acceder en cualquier momento desde el modo individual. Lo primero a destacar es que, al contrario de lo que sucede en otros juegos en los que el nivel del online es diferente al del modo de un jugador, aquí puedes pasar el nivel que tengas en el modo de un jugador al online. Así que las habilidades que tienes en el juego de un jugador también serán las habilidades que tengas en el online. Y además en el modo online pues vas a poder seguir también subiendo tu nivel para luego a la vuelta al modo offline. Este modo consta de varias arenas con los siguientes modos: Desintegración, Power Monger y Beat Runner. El primero no deja de ser el clásico Deathmatch, un todos contra todos hasta 10 jugadores. Y los otros dos básicamente son Atrapa las banderas con diversas modificaciones. Conquistar zonas en un límite de tiempo, el que más zonas tenga conquistadas es el que va a ganar. Decir que estoy tratando de terminármelo, no solo para ir a ver la peli con todo bien atado y fresco, sino también para dar una valoración al juego completo. Pero vamos, que por lo que llevo jugando, más o menos unas 3 horas, de las 12 que nos han dicho que dura la campaña, es un juego que me entretiene. Es un juego en el que avanzas sin un gran esfuerzo. No hace falta ser un profesional de los juegos. No tiene una dificultad muy alta, aunque tiene varios niveles de dificultad: fácil, intermedio y el experto. Simplemente, pues eso, te sientas con el juego y pasas un buen rato sin excesivas complicaciones. Así que bueno, cuando lo termine colgaremos en nuestra emisora un análisis más detallado de la globalidad del juego, así que estar atentos. ¡Ey! Que todavía no ha acabado, que aún sigo aquí. Como veis, esta semana no hemos parado. Y el pasado sábado, día 11 de diciembre, nos presentamos en el hotel madrileño NH Hero Building con el propósito de asistir al evento organizado por Nintendo, 25 horas con Mario, que aparte de pretender encontrar al mejor jugador de Mario, sirve como homenaje a este icono del videojuego, ya que se celebran 25 años de Super Mario Bros. ¿Qué decir de este personaje creado por Miyamoto? Debutó en el año 81 en la recreativa Donkey Kong, aunque por aquel entonces no se llamaba Mario, sino genéricamente Jumpman. El motivo del diseño del sprite del personaje fue el siguiente: Miyamoto tenía un campo de 16x16 píxeles, así que le puso una gorra para no animar el pelo, un bigote para que se le notara la separación de la nariz y la barbilla, y un peto para distinguir los brazos del resto del cuerpo. Se le cambió el nombre de Jam Man por otro más comercial para los Estados Unidos, y se le llamó Mario por el parecido con Mario Segali, dueño de las primeras oficinas de Nintendo América. Y el resto de la historia de cómo llegó a ser un icono del mundo videojueguil ya es de sobra conocido. 256 jugadores de Mario se dieron cita para demostrar que eran los mejores jugando a Mario. Y para conseguirlo debían enfrentarse a la siguiente competición diseñada por Nintendo. Había torneos individuales de Super Mario Bros., New Super Mario DS, Super Mario Kart Super NES y Mario Kart DS. En estos juegos se competía por tiempo, es decir, había que tratar de hacer el mejor tiempo en la fase o circuito seleccionado. También había torneo de New Super Mario Bros. De Wii, Mario Kart Wii y Super Smash Bros. Brawl, cuyo sistema de competición era por eliminatorias. El de New Super Mario Bros. Se jugaba en modo caza de monedas, para decidir al ganador, en tandas de 4 jugadores. En Mario Kart se decidía en carreras en diferentes circuitos dependiendo de la ronda, y en Smash Bros. Se disputaba un combate a 3 vidas, con 4 jugadores también. Los jugadores, dependiendo de su posición en estos torneos individuales, sumaban puntos. El primero 25, el segundo 20, el tercero 16, el cuarto 13, del quinto al octavo puesto 10 puntos, y del octavo puesto al decimosexto 4 puntos. Estos puntos al final del torneo decidirían cuál es el mejor jugador de Mario. Los premios de los torneos particulares eran una Wii roja, edición conmemorativa 25 aniversario de Mario, o una DSi roja. Si el juego era de Wii, pues lógicamente te llevabas una Wii. Y si el ganador era en un juego de DS, pues te llevabas la DS. Y para los juegos que se decían en por eliminatoria, los premios eran cheques de 525 euros para gastar en la tienda de videojuegos que patrocinaba el evento. Además, el ganador global recibiría un cheque de 1.525 euros para gastar en dicha tienda. Además del título de mejor jugador de Mario, claro. El nivel del torneo era bastante dispar, desde auténticos profesionales hasta gente que moría de formas bastante increíbles, aunque eran más los del segundo tipo que de los del primero. Nosotros como prensa también teníamos nuestro torneo y participamos en un torneo paralelo que consistía en pasar lo más rápido posible el mundo 1-1 de Super Mario Bros. De NES. Quedamos de los primeros, pero solo había premio para el primero, así que no pudo ser. Pero vamos, siempre me quedará el consuelo de no haberme comido el primer Goomba que aparece como algún medio y haberme llegado la consecuente humillación por parte del speaker, que hay que decirlo, era todo un cabronazo. Bueno, como bien sabéis, en esta serie de eventos no podía faltar un famoso que lo patrocine, y en este caso le tocó a la guapísima cantante Durne, que se ha convertido en la princesa Peach. Le tocó jugar junto a 3 participantes más a New Super Mario de Wii. Y a pesar de lo que yo pensaba, no lo hizo del todo mal. Mejor que algunos participantes. Ay, no pudimos entrevistarla, pero ay, me tendré que conformar con haberla visto de cerca y haberme hecho alguna foto con ella. Bueno, no llegamos a estar 25 horas con Mario, pero sí toda una mañana del sábado. Me tocó madrugar, para que veáis que la vida de corresponsal no es todo lujos, es muy sacrificada. Así que bueno, como estamos aquí en confesiones de un jugador, pues bueno, he decidido que debo confesarme un poco. Y decir que bueno, he sido más de Sonic, me lo gozaba con sus juegos en mi Mega Drive, pero tengo que reconocer que me lo pasaba teta en casa de un amigo jugando a los Mario de NES, y que me morí de envidia y de ganas de jugar al Super Mario World hasta que pude hacerlo en su versión de Game Boy Advance. No quería pasar la oportunidad para desde aquí agradecer a Mario tantas horas de diversión, pasadas, presentes y seguramente futuras, y desearle que cumpla muchos años más. Así que bueno, confesores, esto ha sido todo por esta semana. Así que bueno, disfrutar de la que viene, ser buenos y nos oímos y nos leemos por el foro. Un saludo a todos. Hasta luego. Nuestros corresponsales en su línea, ¿eh? Más profesionales que nosotros. Ya te digo, aparte, se están pegando la vida padre los cabrones, ¿eh? Ya ves, el señor Victoriño viviendo como un campeón. Y además, ¿tú te has enterado a qué evento va a asistir este martes? Pues no, pero seguro me va a dar mucha envidia, porque me está dando envidia siempre. El señor Warren Spector va a dar una clase magistral. ¿Sí? ¿Ese Warren Spector de Deus Ex? Sí, pues va a hablarnos un poco de Epic Mickey y de todos los procesos relacionados con la realización de un videojuego y tal. Pero lo más interesante, bueno, esto va a ser abierto a todo el público que se inscriba, pero es que antes la prensa va a tener 2 horas con él para hablar de lo que ellos... De lo que surja, ¿no? El pobre Warren Spector va a acabar hasta los cojones. Sí. 2 horas con la prensa y luego con el público en general. Bueno, yo espero que Víctor le lleve una cerveza para que vaya preparado a resistir la tempestad. ¿Va a ir Edurne? No lo sé. Eso seguro que a Warren también le molaría bastante más. Con ese nombre de Warren, seguro que lo que vaya le gusta. Oye, si os parece, vamos a escuchar ahora la segunda parte de la reseña que nos hizo el Chicho. Sobre Assassin's Creed Brotherhood, ese programa... hay que meterlo ya, porque es que ya sabéis que esto en el 2011 se acaba. Pedro, ¿te apetece darle la bienvenida al online de Assassin's? Of course, my friend, of course, my friend. Después de hablar Super Mario, he de decir que... ¡Adelante, Chichol! Hoy empezamos con la cerveza, porque estoy que no paro con este juego. Después de haber disfrutado muchas horas del modo historia, ahora nos metemos en la gran novedad de esta entrega, el juego online. Este modo se resume de una manera muy sencilla, es jugar a pillar y al escondite a la vez. Y es que, ¿a quién no le gustaba jugar de pequeño a estos juegos? Pero con la diferencia de que aquí es un, si te pillo, te mato. Al empezar este modo online, veremos un vídeo donde Warren Bidick, el encargado de Abstergo del proyecto Animus, nos explica que somos luchadores de Abstergo y nos vamos a entrenar usando varios Animus conectados entre sí para aprender las técnicas de los antepasados y emprender la lucha contra los asesinos en el presente. Es la misma sala llena de Animus que Desmond ve al escapar de Abstergo en la primera entrega y se preguntaba para qué tenían allí tantos Animus. Básicamente, los modos de juego se basan en lo mismo. Tú tienes un contrato de asesinato, verás una foto del objetivo y tienes que ir a asesinarlo. Pero al mismo tiempo tú eres el objetivo de otro jugador, con lo que tendrás que evitar que te asesinen. No contento con esto, puede que más de un jugador tenga tu mismo objetivo al mismo tiempo, con lo que si lo matan antes que tú, perderás el contrato y te darán uno nuevo. Además, puede que tú mismo seas el objetivo de más de un jugador al mismo tiempo, con lo que la situación se puede complicar bastante. Al principio tienes varios personajes para elegir, pero más adelante se irán desbloqueando nuevos. Cada uno tiene su propia manera de matar, pero no hay diferencia entre unos y otros del tipo de velocidad, fuerza, etc. En una sesión cada personaje no podrá ser elegido por más de un jugador, y al entrar al mapa de juego verás que hay personajes repetidos, incluso el tuyo. Ahí está la gracia, saber cuál es un jugador real y cuál es manejado por la máquina. Aquí es donde entra el tema de que en muchas ocasiones tendrás que pasar desapercibido, haciendo parecer que no eres un personaje manejado por un jugador y pillar de imprevisto a tu objetivo. Tienes una brújula que te muestra la dirección y la cercanía del objetivo, y te tienes que guiar con eso. Del mismo modo, cuando lo tengas a la vista, si haces acciones como correr, escalar o cosas que te delaten, un indicador al lado de la foto del objetivo irá descendiendo. Si llega a cero, te habrá descubierto y comenzará una persecución. Si lo pierdes de vista, perderás el contrato y él ganará los puntos de experiencia. Si eres tú el que detectas a tu perseguidor, te aparecerá un mensaje para que huyas. Si rompe la línea de visión, cambiará a escóndete. Y si te escondes, usando los fardos, los bancos o mezclándote con los grupos de gente, te dirá que permanezcas oculto hasta que la barra se vacíe. Entonces tu perseguidor perderá el contrato y tú ganarás los puntos. Es importante romper la línea de visión. Para eso puedes aprovecharte de elementos del entorno, como puertas que se cierran a tu paso, los ascensores, las plataformas que cuelgan de los edificios que caerán cuando pase un jugador. Si te empiezan a perseguir, tú podrás ver una marca roja en la brújula que te indicará la posición de tu perseguidor. También puedes aturdir a tu perseguidor para detenerle y escapar. Hay que tener cuidado de no llamar excesivamente la atención, porque si te ven haciendo acciones poco comunes, te podrán fijar como objetivo, con lo que te podrán seguir más fácilmente. El juego te recompensa por matar de diferentes maneras, o por otras acciones como engañar a tu perseguidor y hacer que mate a otro. Estos son bonus que te darán puntos extra. Es muy importante, ya que el juego lo gana el que más puntos tiene, no el que más asesinatos hace. Así que es más importante jugar bien y de manera variada que ir a saco. Hay bonus de asesinato, como por ejemplo matar sin entrar en perfil alto, desde el aire, estando escondido, matar mientras tienes a tu perseguidor a menos de 10 metros, etc. También hay bonus de equipo, para los modos de juego en equipo, como mata un objetivo fijado por un compañero, aturde al perseguidor de tu compañero, etc. Bonus de acción como escapar de un perseguidor, llevar a cabo un número determinado de bonus, o escapar y matar a un objetivo en poco tiempo. Y también hay bonus de final, como terminar entre los tres primeros o que no te maten ni una vez. Los puntos obtenidos en cada sesión se irán sumando para ir subiendo de niveles, hay un total de 50, y cada uno desbloquea una serie de elementos, como habilidades, metras o rachas entre otros. En principio, tú tienes un perfil para jugar, donde podrás equipar hasta dos habilidades, dos medras y dos rachas. Al subir de nivel, obtendrás también más perfiles, hasta 5. Esto es muy útil porque cada vez que inicies sesión, podrás elegir con qué perfil jugar, y cada vez que te maten, podrás cambiarlo antes de volver al mapa de juego. Si tenemos en cuenta que hay modos de juego en equipo en el que primero tienes una ronda para escapar y luego otra para matar, es útil tener perfiles configurados con elementos de ataque y otros de defensa que te ayuden a escapar. Así, los podrás cambiar según mejor convenga. Las habilidades que se pueden desbloquear son, por ejemplo, el disfraz, con el que tomarás la apariencia de otro personaje, la bomba de humo, que te ayudará a escapar si te detectan, el cañón oculto, la transformación, que te transformará a todos los personajes a tu alrededor tuyo con tu misma apariencia, y muchas otras habilidades que se desbloquean al subir de nivel. Estas tienen tiempo limitado y tendrás que esperar un tiempo para usarlas de nuevo. Además, se podrán mejorar cumpliendo una serie de desafíos que tienes en el menú principal del juego online. Las medras son poderes adicionales permanentes a lo largo de la partida, como por ejemplo aumentar la velocidad de escalada al principio del ascenso, reducir el tiempo de reactivación de las habilidades, o también reducir la precisión de la brújula de los rivales, entre otros. Las rachas son bonus basados en el resultado de la sesión, por ejemplo 100 puntos extra si matas 3 objetivos seguidos sin morir, o aumentar la precisión de la brújula si pierdes 3 contratos seguidos hasta que consigas un asesinato. Los modos de juego es donde creo que cogía este juego online, son escasos. Aunque parece que van a venir nuevos modos, se nota que necesita más tipos de juegos y más variados. Los modos de juego son Se Busca, que es básicamente lo que he explicado hasta ahora, entre 6 y 8 jugadores, todos contra todos, tienes que matar a tu objetivo y evitar que te maten, en una ronda de 10 minutos. Alianza, son 3 equipos de 2 personas, tienes que cooperar con tu compañero para matar a otro equipo, a la vez que el tercer equipo os siga a vosotros. Como tienes 2 objetivos posibles, puedes alternar libremente entre los 2 para ir a por quien quieras. Son 2 rondas de 4 minutos. Se Busca Avanzado. Es un Se Busca, pero donde prima más el sigilo, ya que a los perseguidores les cuesta más detectar las acciones de esconderse y de perfil bajo. También en sesiones de 10 minutos. Por último está Caza Humana, que se juega con 2 equipos de 4 personas. Se juega en 2 rondas de 5 minutos y la diferencia es que en una ronda asumes el rol de perseguidor y en la siguiente de objetivo. Aquí es donde viene bien tener diferentes perfiles, de ataque o defensa. Los modos son para jugar entre 6 u 8 jugadores. Puede parecer escaso, pero como los mapas de juego no son tampoco muy extensos, es suficiente. Tampoco necesita unos mapas más grandes, ya que esto empeoraría la experiencia porque sería más fácil desperdigarse por el mapa y no encontrarse. Hay un total de 8 mapas, por el momento, claro está. A grandes rasgos, esto es lo que ofrece el modo online de Assassin's Creed La Hermandad. Un modo que a mi parecer es muy original y muy entretenido. Te va enganchando más a medida que subes de nivel y tienes más habilidades para utilizar. Es totalmente recomendable darle una oportunidad si tienes este juego, aunque no acostumbres mucho a jugar online. Yo no suelo jugar a menudo online, pero este es para hacer una excepción. No todo va a ser dar tiros en primera persona. Terminada esta reseña del online, voy a hablar un poco, a petición de Pablo, de Assassin's Creed Project Legacy. Assassin's Creed La Hermandad se complementa con el juego de Facebook Project Legacy. En ocasiones hay productos que quieren ampliar la experiencia con este tipo de juegos en la red social, pero resultan ser sosos y muy simples, pero este no es el caso. Al principio tienes un pequeño tutorial que te explica lo básico, pero la gran mayoría de cosas que esconde este juego lo irás descubriendo por ti mismo poco a poco, ya que solo te enseñan la punta del iceberg. Tienes que vincular tu cuenta Uplay con el juego de Facebook y luego ir sincronizando la partida de la consola con el juego de Facebook. Es un juego de rol en el que irás desbloqueando misiones en diferentes memorias, protagonizadas por diferentes personajes. Irás ganando puntos de acción que podrás repartir entre diferentes apartados, puntos de experiencia con los que subirás de nivel. También ganarás dinero, diferentes artículos y personajes. Las misiones te irán explicando cómo se van desarrollando estas paso a paso. Tendrás que tener en cuenta los puntos de acción que necesitas para ir avanzando en cada misión para completarla, así como el dinero y la experiencia que ganas con cada movimiento, para saber qué misión te conviene hacer antes. También cada una tendrá unos requisitos de artículos o personajes que necesitas para completarlas. Algunos se compran y otros se obtienen como recompensa en misiones anteriores. Aparte de esto, también puedes desarrollar productos o unidades de combate nuevos combinando otros, o comprar comercios o gremios para ir acumulando dinero. Hay otro apartado en el que cada vez que en la partida de la consola tus discípulos hagan una misión, esta estará disponible en este juego después de sincronizar la partida y podrás completarla aquí del mismo modo que las misiones normales, donde verás paso a paso cómo se desarrollan las mismas y al completarlas obtendrás experiencia extra para tus discípulos así como dinero extra para Ezio en la partida de la consola. Hay otros bonus como cuando llegas al nivel 30, cuando desbloquearás dos capas nuevas para Ezio en Assassin's Creed La Hermandad, que solo se pueden conseguir de este modo. Además de todo esto, el juego cuenta con sus logros propios, así como interactuación con otros amigos de Facebook que juegan a este juego. ¿Qué más decir? Hay muchas cosas más que irás descubriendo poco a poco. Es sin duda un juego muy completo y altamente recomendable echarle un vistazo. Esta sí que es una buena manera de ampliar la experiencia de un buen juego de manera muy entretenida. Sin más, me despido hasta la próxima colaboración. Espero que disfrutéis de este juego tanto como yo. Esta vez sí que he conseguido hacer una colaboración en menos de 10 minutos, así que me voy a por otra cerveza para celebrarlo. ¡Hasta otra, asesinos confesores! Oye, Pedro, nos habla el Chicho aquí del online de Assassin's Creed y yo imaginándome que iba a estar súper emocionado y de repente te veo aquí con muerte cerebral. ¿Qué ha pasado? I'm brain dead, mate. Se ha metido en el Desanimus. No, perdona, en el ánimo. No os metáis con mi juego que me mosqueo, ¿eh? Tu madre... pero, en serio, esta muerte cerebral... Brain dead. Tu madre se ha comido a mi Pedro. Ahora lo explicáis. Pues es que no tiene explicación, es tan malo, es de esos chistes, o sea, cuando alguien te cuenta un chiste malo, luego te lo intenta explicar, es como, vale, me has pegado una puñalada con el chiste malo, pero es que ahora me la estás retorciendo y echando sal, hijo puta. O sea, no lo vamos a explicar, es muy malo. Bueno, ¿qué os parece si damos las gracias a nuestros oyentes, damos las gracias a nuestros colaboradores? Y bueno, nuestros colaboradores nos tendrían que dar las gracias a nosotros. Victoriño se está pegando una vidorra, padre. Menos mal que es un tío cojonudo, lo hace súper bien y me cae muy bien, pues si no le tendría mucha envidia. Pues nada. Oyentes, muchísimas gracias. Recordaros a todos que pronto habrá una sorpresa, tal vez mañana, para de radio. Pero no puedo contar nada. No puedo contar nada de momento. Con lo cual, nos podéis visitar en nuestra página de Facebook, Confesiones de un Jugador. En nuestro foro. Confesiones de un www.confesionesdeunjugador.es. Y en nuestro. En nuestro Twitter. Bueno, Confesiones de 1J. Si hay alguien que no sepa cómo llegar a nuestra página, con ponerme cuelgan dos pelotas en el Google, le aparecemos según barrio. ¡Qué fuerte! Madre mía, no dejéis, de verdad, la gente que lo escuche, yo sé que este programa, en porcentaje de gente que luego participa en el foro y gente que lo escucha y tal, el porcentaje es muy alto y la participación es siempre muy chula. Nuestro foro es un sitio donde poder encontrarnos durante la semana y donde hablar pues de las últimas compras que has tenido, de las últimas series que has visto, de cualquier... también tiene la posibilidad de dar hay su opinión. Foros para hablar de las pajas que te has dado, las películas que has visto. Hoy has venido muy carnal. Es que estoy muy salido, tío. Estoy muy salido. O follo o me follo encima. Con eso te lo digo todo. Madre mía. También os podéis dar, si os apetece, vuestra opinión sobre el programa. Yo sé que vais a criticar quizás algunas cosas un poco carnales del señor auditores. Sí, se ha metido en el Pajimus. El Pajimus. Bueno, y una de las locuras que hemos comentado es que pues uno de los personajes importantes de nuestro foro, el señor Daniel Barrio, hizo hace poco un post de las palabras que busca la gente para encontrar el nuestro foro. Hay muchas relacionadas con cerveza, con Alfonso Arús, no sabemos por qué, con farmacia de guardia. Alguien buscó en Google, me cuelgan dos pelotas, y salió confesiones de un jugador. Bueno, luego también ha habido pequeños altercados que hemos tenido nosotros con gente de diversa calaña. Señor Rosa versus puntos suspensivos. Sí, sí, sí. Y bueno, aparece nuestro foro. Sí, bueno, pues que sepáis que es un sitio muy divertido donde ir hablando de cualquier cosa que os pase por la cabeza, de música, de cerveza y también de videojuegos, por Dios. Pues nada, chavales, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene o antes, que nos veremos en el foro. Bueno, chao. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego. I chose a right.